Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po-po-po-po-po-po-po! ¡Arranca el contraataque a la guerrilla mediática! Casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y por supuesto al presidente Nicolás Maduro Moro. Sale gracias a quién más, Inay Mazú. Bueno, esta salidera. Sale gracias. Sale. Bueno, el equipo de producción que hace este programa posible, Gustavo Villapol, Hiroshima Michinok y quien les habla, Ineir Mansur. Recordamos a esas emisoras camaradas hermanas que nos retransmiten con amor y cariño. RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM en Táchira. Así es. 94.5 FM Radiomisión que se escucha en Lara y parte de Portuguesa. Saludos. Y Radio Venceremos en nada más y nada menos que Carora. 96.5 FM, una guarabacía tremenda, Radio Chamo. Son las 5 y 8 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 o al Twitter. Así es, arroba contraataque 963. Igualmente pueden revisar nuestro dominio de pobre contraataque guerrilla.blogspot.com, uh-huh. El cual está actualizadísimo con toda la información. Bueno, que vamos a decir más adelante, porque antes nos vamos a ir con un corte musical, pero ya volvemos. Vamos a escuchar una musiquita y ya venimos con más de este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Oh, yeah. Revolución, porque ya llegará la revolución. Hay que me traigan vino. Continuamos aquí con este contraataque en la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 12 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden... ¿Escuchábamos? ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos lo que la teníamos. La revolución. La revolución de canción. DJ... DJ... Ya me voy a acordar. DJ. Ese DJ. Pero tiene tremendo título la canción. La revolución. La revolución, sí. Ya me voy a acordar. Mire, vamos a... activar la mensajería de texto. DJ subversivo. DJ subversivo. Claro, DJ Puchi, que también es medio subversivo. Un título como ese, La Revolución, obviamente que tiene que tener un DJ subversivo. Eso es correcto. Mira, vamos a recordar la mensajería de texto, Gustavo. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Saludamos a... en el sur, que nos escribió a través también, pero del arroba contraataque 963. Saludamos a Antonio Rodero, que anda por ahí, de la célula de Marcando Zona. Tremendos micros los que se lanza el pana. Así es, y también se encontraba el de Mercado de Bellas Artes. Reinaldo. Un saludo célula para de Marcando Reinaldo. Zona, el Mercado de Bellas Artes. Para mis panitas de Marcando Zona. Es correcto, también nos saluda por aquí Dana Urdaneta. Al arroba contraataque 963 nos envía un saludo por aquí y nos envía un saludo también Elías Rodríguez y nos sigue a través del arroba contraataque 963. Ay, qué bueno. ¿Qué tenemos qué bueno. por hoy, Neir? Tenemos buena vibra, buenas noticias. Buenas noticias, buena vibra por aquí. Bueno, también en esa onda de que la gente nos escribe por aquí, IM Álvarez, arroba IM Álvarez 55. Manda a leer Trinchera Humanista, lo absurdo del racismo, así que bueno, recomiendo por aquí porque él y no yo hizo... recomiendo, ya que estamos recomendando Ajá. libros, voy a recomendar un libro. Ese no es un libro, ese es un artículo. Un artículo, yo voy a recomendar un libro maravilloso que me estoy leyendo ahorita que se llama Ahora sí, otra vez, Bolívar versus Monroe, de Luis Vigot, excelente. La editorial Trinchera. Yo voy Muy por buen él, libro. Yo voy por él. Muy ahorita buen me libro, estoy excelente. Leyendo es el imperialismo fase superior del capitalismo. ¿De quién? De Lenin. Dígalo en ruso, por favor. Iván Ilinin. Ah, claro, le salió perfecto. Es así, mira. Vladimir Ilich Ulyanov Yenin. Yenin. No, así se dice. Lo único que yo sé decir en ruso, el nombre de Lenin. Bueno, yo no me acordé, yo también lo sabía, pero... olvido. Mira, hoy con la buena vibra por aquí. Es culpa de quien Puchi que crearán Estado. Y Maduro. Crearán Estado Mayor para la Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que hoy se establecerá un Estado Mayor de Desarrollo Económico en las regiones central y occidental. Desde el Estado Monagas, donde participó en un encuentro en la segunda fase de la ofensiva económica, destacó que sería una instancia de conducción de este Foro Económico de Paz para que tengamos una instancia ejecutiva y no pase por mil manos. Una propuesta. Qué bueno. ¿Qué tal? Maravilloso. Y... por cierto, cada vez que hay una ofensiva económica, hay un acto... Acto de violencia. Hay un acto de violencia que conmociona al país, ¿vale? Oye, ¿sabes? ¿Causalidad o casualidad? ¿Qué dice tú, Puchi? Causalidad. Puchi dice que causalidad. ¿Qué dice la gente? A través de la mensajería de texto puede opinar 0416-534-8710 y también a través del contraataque arroba contraataque 963 en el Twitter. Porque, bueno, Nos contenta que el ministro Rodríguez Torres, disculpa que te interrumpa, Ina, que el ministro Rodríguez Torres haya anunciado la captura de uno de los delincuentes que... asesinó vilmente al camarada Eliezer Otaiza, así que nos alegra muchísimo que se ya se tenga capturado a uno de esos delincuentes. Y por ahí caerán. Uno de los delincuentes, imagínate lo que implica esto. No fue una persona, como lo dice muy bien, lo vamos a escuchar más adelante. Por cierto, en uno de los reportajes que nos hizo la China de Marcando Zona para, bueno, el informativo comunal, que entrevista a Alexander Nebreda y, bueno, indica que no solamente al compañero, camarada, combatiente Eliezer Otaiza le proporcionaron unos disparos, sino que también el cuerpo fue encontrado en condiciones de tortura. De tortura, sí. Entonces, es lamentable, pero bueno, es por lo menos, como dice Gustavo, salió Rodríguez Torres diciendo que ya se agarró a uno de estas personas que se presta para estas barbaridades. Pero nosotros ahorita estamos con la buena vibra, porque aquí la revolución no se frena, se fortalece. No la detiene nada ni nadie. Se fortalece y cada día avanza, bueno, con todo el corazón de un pueblo unido en pro de la lucha revolucionaria y en pro de un pueblo libre y soberano. Por aquí culpa a Chávez y Maduro, 6.634 vehículos inutilizados en Lara han sido convertidos en cabillas para construir vivienda. ¿Qué tal? Esto es una noticia de terror. Y Maduro. Esto es una noticia de terror, Puchi. Sí, no, definitivamente. Imagínate. ¿Cómo es eso que se va a estar reciclando las cosas? No puede ser. Este régimen que está comunista ni cochavista. Este régimen que recicla. No. ¡No! Un total de 6.634 vehículos inutilizados en estacionamientos de guarda y custodia del Estado Lara ha sido transformado en cabillas para la construcción de casas y edificios de la gran misión Vivienda Venezuela. ¡No! Política pública habitacional impulsada por el gobierno nacional. Esta cifra la dio a conocer el fiscal superior de esta entidad, William Guerrero, durante el inicio de la revisión de vehículos, fase del plan de inspección conjunta de los estacionamientos de guardia y custodia. Robert Alonso te lo dijo, te van a fundir tu vehículo y lo van a convertir en una vivienda para un pobre. O sea, ¿por qué? Porque me van a fundir. Va a ir para los pobres. Porque me van a fundir mi Tahoe y me la van a poner en una casa, ¿no? Yo prefiero definitivamente que el vehículo viejo se quede ahí feo, porque es feo y viejo, en un almacén y se pudra. Mi Dodge Dart del 70, ¿por qué? Es un clásico, o sea. ¿Qué me interesa que te da esa gente sin casa? Pues no, porque resulta que al inicio de la inspección de la condición legal y operativa de los medios de transporte estuvieron presentes autoridades del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, la Guardia Nacional Bolivariana y el Ministerio Público, que señalaron que las tres primeras fases del plan han sido utilizado 6.634 vehículos por encontrarse en estado inservible producto de acciones de accidentes de tránsito o por estar fuera de toda legalidad. ¿Qué tal? Aparte son inservibles. Inservibles y mal habidos. Además. Vehículos mal habidos. Son las 5:20 minutos de la tarde. Inmediatamente. Así es. Estamos volando porque la primera parte del programa se la cedimos a Rodríguez Torres. Este programa es muy bondadoso. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y la pregunta del día es: cada vez que el gobierno se prepara una ofensiva económica, la el revolución. Comienzo, el arranque, porque la ya revolución la arranca una ofensiva económica o un reimpulso de una ofensiva económica. Hay un hecho violento que conmociona a la nación. Dígase guarimba, dígase asesinatos, dígase lo que sea. ¿Casualidad o causalidad? Nos escriben al 0416-534-8710 y nos dicen: qué extraño. Esta mañana por FM Center, un saludo a mi tocayo Tabito Cisnero, dijeron que lo de Otaiza fue un robo. El móvil paramilitares. Es mucha insistencia lo que María Corina con la amnistía. Esto lo dice el pana Alonso al 0416-534-8710. Por aquí nos escriben también. Saludos al contraataque. Eso es más causalidad que cualquier otra cosa, señores. Así es. Bueno, saludo a todas esas personas que nos están escribiendo. Uh-huh. Y por aquí, más como punto de información, en el Twitter de arroba Nicolás Maduro. ¿Qué dice? Dice que en breve estaré instalando el primer capítulo de la conferencia de paz de la clase obrera. Qué bueno, y nosotros con gusto nos reflexiones, orientaciones y haré anuncios. También dice todo en el marco de la nueva ofensiva económica con los trabajadores como fuerza motor de construcción del socialismo productivo. Así que pendiente, bueno, estamos Muffin. Ahí firmes y pendientes a todo lo que genere esta ofensiva económica y todo lo que, por supuesto, la impulse. Por aquí también... Hay más logros. Sí, en este régimen castrocomunista nicochavista. Horrible. Nos dice por aquí, que culpa Chávez y Maduro, bloquera y herrería Fabricio Ojeda, es una opción productiva. Tener una vivienda digna es un derecho constitucional y por ello, como comuna organizada, apoyamos e impulsamos proyectos que garanticen mejorar nuestro hábitat. En esta cabina yo me estoy empezando a quitar la camisa porque está haciendo un calor a tres tablas. Calor no cabilla. No es porque mucho frío, es porque mucho calor. Esta cabilla, no esta cabilla es tan radical como sus trabajadores. Andropausia. O nos mata de calor o nos mata de frío. Eso es la andropausia, Gustavo, y le está pegando. Andropausia ya me está... Está, después de esta, la tercera década, uno lo empieza a pegar la andropausia. Estas fueron las palabras, estamos hablando de una bloquera, Johnny Piñero, coordinador de la bloquera ecológica Fabricio Ojeda y vecino de la parroquia Sucre, cuando se refirió a la importancia de esta empresa de producción social que se concentra en la calidad, perdón. En Gramoven de Catia funciona esta bloquera desde el año 2009, la cual tiene una producción diaria de 1.200 ladrillos, mientras que mensualmente se producen 30.000 bloques. Y a fin de año la cifra llega a ¿cuánto? 360.000 bloques. ¿Cuánto? ¿Sí, tú sabes? 360.000 bloques. No. ¿Sabes cuánto cuesta el ladrillo, Puchi? ¿Cuánto? ¿Quieres que diga cuánto cuesta el ladrillo en esta bloquera? ¿Cuánto? 9 bolívares, papá. Un ladrillo nuevo. Compáralo con los precios del mercado capitalista. Mira. La paepa para que te peguen el bloque por la cara. Especulando va a ser de bloquera. Oye, especulando tiene que ver con la... Bueno, con la ofensiva económica que adelante, se está lanzando. Es una sorpresa. Son las 5:24 minutos de la tarde. Yo creo que ahora sí nos vamos a escuchar un poco de música, identificar esta emisora. Y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Bye. Y el pueblo clamó sonriente al bisnieto de Maizanta. por esta farsa. Varias carnes en el sur y en la situación controlada y en la Valencia del Rey. Los jefes Yuti y Arteaga, junto con los estudiantes, tenían la ciudad tomada. Mientras tanto, los corruptos sus maletas arreglaban para escaparte a Florida como la Gabana Blanca. Para buena suerte de ellos, aquel intento fallaba. No funcionó la estrategia y un sueño se derrumbaba. Corrió este día por la calle la sangre venezolana, sangre de la rebeldía, sangre joven soberana, igual como en la victoria. Cuando Rivas comandaba a los muchachos guerreros de libros y de sotana, habrá que rectificar una nueva clarinada. Hablará de un fuerte juicio a esta enferma democracia. Oigan el grito de alerta, no mata guerra avisada. Ha fallado por ahora el bisnieto de Maizanta. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en honor al libertador del siglo XXI. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hugo Chávez murió por la vida de su Venezuela dorada, por la vida de la patria grande, por la vida de un planeta más justo, más humano. Y por eso no puede llamarse muerto. Seguirá más vivo que nunca en la sonrisa de ese niño venezolano que por fin tiene escuela, salud, el pan de cada día. En la mirada altiva de ese obrero, de su patria, Venezuela, que ahora tiene derechos, que ahora se siente dueño de su tierra. Seguirá vivo en ese pueblo venezolano que recuperó su petróleo, sus recursos, su riqueza, su destino. Seguirá vivo en esa Venezuela digna, libre, soberana. Seguirá vivo en la unidad de la patria grande. Los que luchan por la vida no pueden llamarse muertos. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Comandante Hugo Chávez, referente revolucionario para el mundo. Ley Orgánica de Precios Justos. Asegurando el desarrollo armónico de la economía nacional. Artículo 6. A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de las actividades económicas, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento. Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República deberán ser identificados mediante etiqueta que permitirá informar al consumidor sobre la procedencia de las divisas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982 y es celebrado cada 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nauberre, innovador y estudioso del arte, maestro y creador del ballet moderno. La intención de este día es reunir a todos los géneros de la danza para homenajear esta manifestación artística y su universalidad, que es capaz de atravesar cualquier barrera política, cultural o étnica y unir al mundo. Este es un día de fiesta que celebran todos los países del mundo con espectáculos especialmente dedicados a la danza a través de clases abiertas, ensayos al aire libre, conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios y revistas, bailes populares, programas en radio y televisión, espectáculos callejeros, entre otros. Alba

se desarrollan cada vez que arranca una ofensiva económica en la Revolución Bolivariana. Nos escriben al 0416-534-8710 y nos dicen lo siguiente. Mis guerrilleros locos, las casualidades no existen. Absolutamente nada ocurre por casualidad. El asesinato de Eliezer Otaiza no fue casual. Esto nos lo dice Rafael Aular de Katia. También nos escriben por aquí. Son ataques de demencia lo que sufre la oligarquía, reaccionando con violencia al saber que jamás volverían. Esto nos lo escribe. Saludos, el caricaturista Niso. Ay, saludos. Al 0416. Qué bien que nos escribió un caricaturista. Sí. 534-8710. Y sin pensarlo dos veces, vamos a ir con nuestra próxima sección, ¿eh? Sí, es tostón de arepa. Vaya, pues, internacional. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Hijua! Ajá. Kerry acusa a Venezuela de imponer limitaciones en el acceso a internet. Y nosotros le cantamos a Kerry, el vicepresidente de los Estados Unidos, la siguiente canción. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. ¡Estás loco, chico! Por aquí el secretario de Estado, John Kerry, denunció las restricciones al acceso a internet y el bloqueo de sitios web por parte del gobierno en Venezuela para reprimir las manifestaciones opositoras que han dejado 41 muertos desde el principio de febrero. ¡En Venezuela! ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! En Venezuela, el gobierno ha usado las fuerzas de seguridad para reprimir qué careta, las protestas pacíficas y limitar las libertades de expresión y de reunión. Dijo Kerry el lunes, como diría dossier, como diré en dossier, un mal chiste. Y eso ha incluido bloquear el acceso de a determinados sitios web y limitar el acceso a internet en algunas partes del country. Señaló el jefe de la diplomacia estadounidense desde Washington en una teleconferencia sobre seguridad online que se realizaba en Estonia. ¿Qué tal? Mencionando, bueno, a Venezuela y también a Rusia, el secretario de Estado norteamericano. Dijo que los lugares donde los desafíos de seguridad son mayores son aquellos donde los gobiernos levantan barreras contra las libertades online. Pero esas tácticas no pasarán. Ya se metió Chavista. Las pruebas de la historia. Advirtió Kerry, bueno, en su discurso. El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la visión de una internet abierta e inclusiva. Ay, por favor. Ay, no, el país que tiene espiado a todo el... Nos vamos inmediatamente a una cadena nacional. Un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda nuestra patria. Estamos en el Salón Simón Bolívar del Palacio Presidencial de Miraflores, en la instalación del primer capítulo de la Conferencia de Paz de la Clase Obrera Venezolana. Bienvenidos, queridos compañeros, bienvenida, bienvenidos y bienvenida. Trabajadores y trabajadoras de la patria. Este es el primer... Una primera reunión de este primer capítulo de la Conferencia de Paz de la Clase Obrera. La clase obrera como gran fuerza, hacedora, constructora de nuestra patria. La he convocado, teníamos hace días pendientes para hacer esta primera reunión del primer capítulo de la Conferencia de Paz. Y hemos conversado un conjunto de temas muy importantes, consideré muy necesario hacer esta cadena nacional de radio y televisión para democratizar la información, visibilizar a quienes siempre los medios de comunicación de la burguesía invisibilizan, al trabajador, a la trabajadora, a sus dirigentes auténticos. Sin los trabajadores no hubiera patria, no hubiera país. Por eso yo envío un saludo. Estamos a menos de 48 horas de conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Día de batalla proletaria. No es día de batalla de la burguesía, es día de batalla del proletariado para construir una sociedad justa, el socialismo. Su vida la dieron los trabajadores de Chicago ya con el sueño del socialismo. Cuando fueron capturados, masacrados, los dirigentes obreros de la Chicago de finales del siglo XIX, y bueno, toda la razia que hubo contra aquella dirigencia de avanzada, progresista, humanista, socialista, en los Estados Unidos de aquel siglo XIX, ya su lucha era por el socialismo. Ellos habían vivido, como dijo, casi en la misma época José Martí, habían vivido en las entrañas del monstruo y sabían cómo era el monstruo y hacia dónde apuntaba en la explotación de la clase obrera a nivel mundial, internacional. José Martí alertó hacia dónde apuntaba la expansión del imperio, pero los mártires de Chicago apuntaron hacia dónde apuntaba la explotación del niño, de la niña obrera, de la mujer obrera, del trabajador en su lucha por condiciones dignas, horarios establecidos de trabajo, condiciones básicas humanas del desarrollo laboral de la clase obrera. Así que el primero de mayo, bueno, nos han invitado a una gran movilización nacional que va a tener tres grandes marchas, ríos humanos de trabajadores y trabajadoras. Si el mundo quiere ver con quién está la clase obrera en Venezuela, el primero de mayo que abran los ojos para que vean a la clase obrera en la calle respaldando la revolución bolivariana y la construcción del modelo socialista bolivariano y cristiano. Vamos a participar de esa gran marcha. Tenemos un gobierno bolivariano que construyó nuestro comandante Chávez, el gobierno de la revolución, el gobierno de la revolución de independencia venezolana. Es este el gobierno del comandante Chávez. Nosotros vamos por el camino del comandante Chávez. Y estábamos recordando hoy, precisamente cuando vamos a cumplir el segundo año de esta avanzada, humanista, moderna, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que firmó nuestro comandante Chávez hace dos años. Mañana 30, en este mismo salón, aquí mismo, en este mismo salón. Nuestro comandante iba saliendo para La Habana a uno de sus tratamientos, recuerdo, de radioterapia. Hay cosas que nunca se supieron de la batalla que daba el comandante por la vida, por la salud, y nunca descuidó jamás un segundo sus responsabilidades. En medio de sus tratamientos estaba estudiando esta ley, que era un compromiso de vida, como lo fijó la Constitución del 99, una nueva ley de los trabajadores para construir una sociedad democrática, justa, para construir el socialismo. Esto es una ley para construir una nueva sociedad. Y el comandante Hugo Chávez, bueno, personalmente, con la ayuda de la comisión presidencial que me tocó a mí coordinar, aquí hay varios compañeros que recuerdo estuvieron allí, compañero diputado Osvaldo Vera de La Guaira, compañero Will Rangel, compañero viceministro, me olvidó tu nombre. Elio Colmenares, de Guayana para el Mundo. Ahí estuvo el compañero Francisco Torrealba, de los que recuerdo aquí, ¿no? Ángel Nava, Carlos López, Braulio Álvarez, Franklin Rondón y Jesús Martínez, que era uno de los jurisconsultos estudiosos del derecho laboral. Jesús Martínez, uno de los corredactores de los artículos de la Constitución Bolivariana. Jesús, corredactores, yo recuerdo aquellos días de la constituyente del 99, junto a Toñito Espinosa Prieto y otros compañeros, el debate sobre el concepto de la Constitución, el debate sobre el concepto de los derechos laborales, sociales. Aquí está el modelo de país que la burguesía quiere acabar. La burguesía está en guarimbada porque quiere acabar con la Constitución, con el modelo de país inclusivo, incluyente, justo, igualitario, ahora rumbo al socialismo. Eso es lo que quiere acabar la burguesía guarimbera, destruir el modelo de país. Y ellos lo dicen, abiertamente ya lo dicen. No, no es Maduro que hay que sacar. Hay que sacar a Maduro, pero hay que acabar con la revolución y acabar con el modelo de patria soberana, igualitaria y socialista que hemos construido. Esa es la verdad. Y estamos hoy conmemorando, queridos compatriotas, que se encuentran, nos ven y nos escuchan en todo el territorio nacional y a través de Telesur, seguramente, en algunos momentos de esta actividad especial en que estamos instalando la conferencia de paz de la clase obrera venezolana, en su primer capítulo. Seguramente nos ven por Telesur, en La Habana, en Buenos Aires, en Washington, en Moscú, por Telesur. Yo quiero, para iniciar este evento, ya habiendo desarrollado una jornada de debate, vamos a escuchar a varios voceros y voceras de los trabajadores y las trabajadoras dirigentes que están en el primer capítulo. Yo quiero, en homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez, en este segundo aniversario de esta ley revolucionaria que vino a proteger a la mujer trabajadora, al hombre trabajador, que vino a definir el carácter obrerista de esta revolución socialista del siglo XXI, compartir con ustedes un recuerdo a través de un video, el recuerdo eterno y amado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Adelante, video. Reivindicada la clase obrera, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Justicia social por todos los árboles. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una guerra. Más beneficios y seguridad social para el pueblo. Se reconoce la retroactividad de las prestaciones sociales calculado en base al último sueldo de vengado. Extensión a 20 semanas del periodo postnatal. Inamovilidad laboral para madres y padres durante 2 años luego del nacimiento del hijo, inclusive en caso de adopción. Se restituye la doble indemnización del trabajador en caso de despido injustificado. Se reduce la jornada laboral a 40 horas diurnas semanales. Se elimina la tercerización. Dejo en manos del pueblo todo, de los trabajadores y trabajadoras, su cumplimiento como una de esas leyes inexorables a las que se refería el padre Bolívar. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. ¡Viva la patria! Tu patria Venezuela espera mucho de tu Y de pie aplaudimos la memoria de nuestro comandante eterno y el compromiso jurado que cumplió, supo cumplir su juramento de estar con el pueblo siempre, en todas las circunstancias. Y bueno, qué legado dejó el comandante, ¿verdad? Y ahora nosotros somos los encargados y las encargadas, compañeras, de llevar este legado adelante, más allá del discurso. Hay que llevarlo en el discurso, en la palabra. El poder de la palabra es como el poder de Dios. Abre las puertas, abre el entendimiento. Llevar el poder de la verdad en la palabra, pero no quedarse solo en la palabra. Hay que ir al compromiso, a la acción de trabajo, productiva. Hoy estamos conmemorando y a los 2 años exactamente de que nuestro comandante firmó esta ley revolucionaria, la ley del trabajo más avanzado del planeta Tierra. No hay una ley más avanzada que esta. Lo tiene que saber la clase obrera venezolana. Y tenemos que perfeccionar su cumplimiento. Estaba hablando yo con el compañero ministro jurisconsulto, compañero Jesús Martínez. Yo conozco a Jesús Martínez desde que yo tenía como 14 años más o menos. Siempre comprometido con la clase obrera. Con Jesús Martínez aprendí yo a conocer profundamente el alma de la clase obrera venezolana. En la industria textil, cuando las luchas de los textileros del 78, del 80, del 90, en la lucha de los portuarios allá en La Guaira, recuerdo, en la lucha del colegio de penalistas Aurelio Tosta, en la lucha del metro de Caracas y de tantas luchas para que no nos robaran las prestaciones sociales, en la resistencia, la verdadera resistencia, que es la resistencia del pueblo de a pie. No esto que llaman resistencia 4 burgueses mantenidos del imperio con sus dólares. Resistencia la de este pueblo. La resistencia que hemos tenido desde el Guaycaipuro para acá, esa es la verdadera resistencia. Y la resistencia que hoy tenemos frente al intento del imperio por despojarnos de nuestra patria. Eso es resistencia de verdad. Y aprendimos de Jesús Martínez a amar la clase obrera y a valorar su papel en la historia. Por eso en esta conferencia, bueno, hemos revisado varios elementos que es importante, compañero Jesús, que estemos encima de esos temas. Un saludo a todos los dirigentes presentes. Aquí hay dirigentes, no quiero pecar de no nombrar a algunos de ustedes, pero están todos los sectores del país. Los dirigentes democráticamente electos, legítimos, de los trabajadores, del transporte, del petróleo, de electricidad, administración pública, maestros, profesores universitarios, obreros, trabajadores de la cultura, sectores privados, aquí están los dirigentes de la Polar, empresas básicas, industria automotriz, por ejemplo, hay unos dirigentes de la petroquímica, de General Motors, empresas recuperadas, campesinos, pescadores, el sector gráfico de papelería, industria gráfica, gastronómico, alimentario. Felicitaciones de antemano a todos los trabajadores. Aquí están las telecomunicaciones, CanTV y todos los sectores de telecomunicaciones. Trabajadores de la construcción que andan allí construyéndole las viviendas a nuestro pueblo. Tabacalera. Ferrocarriles, metro. Cementos. Bueno, trabajadores y trabajadoras en esta primera conferencia de paz, primer capítulo, y estuvimos viendo los logros de esta ley del trabajo. El primero de ellos, bueno, se ha mantenido y se ha fortalecido el empleo en Venezuela, la generación de nuevos empleos a pesar de la crisis global del capitalismo y de la guerra económica. Y aquí están los datos muy precisos de empleo. Venezuela, el socialismo venezolano. Aquí están la tasa de desocupación a febrero. El año pasado cerró por debajo del 6%, en 5.6, ¿verdad? Pero aquí está, nosotros venimos de una década del 90 con tasas de desempleo en el capitalismo neoliberal de más de 25, 30% abierto. Fíjense ustedes, la tasa de desempleo de febrero con guerra económica, guarimba, reguarimba, violencia, fascismo, la más baja en 30 años, 7.2. ¿El milagro quién lo hace? El socialismo. La tasa de desempleo. Igualmente, aquí nosotros tenemos lo que es un reto para nosotros. Es un reto, camarada, el tema de la desocupación en el sector juvenil. Aún es muy alto. Seguramente es el titular mañana, pero nosotros tenemos que ser objetivos y veraces en todo lo que decimos y hacemos. Seguramente la burguesía lo agarra como titular, pero aunque estamos bajando la tasa de desocupación juvenil, quiere decir entre 15 a 24 años, ciertamente está en una tasa alta aún, 15.7. Claro, son jóvenes que están estudiando también. Aquí a nadie le falta el estudio, jamás a nadie. ¿Logro y milagro de quién? Del socialismo que dejó como legado el comandante Chávez, ¿verdad? Aquí está. Pero cuando hablamos, queridos compañeros, aquí está el comandante Elías El Yuri, jefe del Instituto Nacional de Estadística, fue vicerrector de la Universidad Central de Venezuela, decano de la Facultad de FACES, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por largos años. Y, bueno, una autoridad en la materia estadística, en la econometría y en todo lo que es indicadores del área social de América Latina. Así reconocido. Aquí está la calidad del empleo que garantiza nuestra política, nuestra revolución. El modelo económico social del socialismo, esto no lo puede garantizar jamás el capitalismo, nunca jamás, en ninguna de sus versiones, llámese capitalismo neoliberal o como lo quieran llamar. Aquí está la calidad, esto hay que cuidarlo, compañeros. Esto vale más que oro vale la calidad del empleo y la capacidad de generar empleo. Tenemos que cuidarlo, esto es el socialismo, calidad de empleo, calidad de trabajo, generación de empleo estable, protegido. Tenemos que avanzar. Ya hemos demostrado que sí se puede, ¿verdad? Hemos demostrado que sí se puede. Bueno, ahora vamos a acelerar la marcha, como decía el comandante, en la construcción de la igualdad y la justicia social para los que trabajan, para la clase obrera. Aquí está 61%, mira. Y en el año 2013, con guerra económica, guerra eléctrica, guerra psicológica, guerra de todo tipo, para derrocar la revolución, miren, 61% de empleo formal protegido y 39% de empleo informal hoy protegido también por la misión Mercal, por la misión Gran Misión Vivienda, ¿eh? Por la seguridad social, por el seguro social, por barrio adentro. No es cualquier empleo. Todo esto implica inclusive un esfuerzo, compañero comandante Elías El Yuri. Fue comandante guerrillero en el bachiller del movimiento de izquierda revolucionaria. Él no fue de los que se tomó fotos en el jardín botánico y dijo que estaba en la guerrilla. No, él estuvo en donde tenía que estar, en los años 60, y está fresquecito, mire. Todo esto nos obliga a ir transformando inclusive los sistemas de medición, de estadística, adaptados a una realidad nueva que no existe en el mundo, que se llama Revolución Bolivariana de Hugo Chávez, la revolución del siglo XXI. Ustedes quieren ver comparación, aquí está. Miren los niveles de desempleo. Los niveles de desempleo, por ejemplo, en Grecia 27%. España, el desempleo abierto 25% y el juvenil 54%. Portugal 15% y el juvenil el 50%. Toda la zona euro está en 11.9. No es que allí es el desarrollo del mundo, el capitalismo. Ahí está la realidad. Primer objetivo que se planteó la ley del trabajo, proteger el empleo y a los trabajadores. Objetivo cumplido, comandante Hugo Chávez. 2 años después de promulgada esta ley. Ahora, sin lugar a dudas, queridos compañeros, esto amerita también el esfuerzo amerita el esfuerzo de mayor trabajo. Y yo vengo como presidente de la República, trabajador que soy, obrero, de un gobierno obrerista y chavista como el que presido, a pedirle a la clase obrera venezolana esfuerzo, trabajo, disciplina laboral, máxima disciplina productiva, compromiso, disciplina consciente, compromiso con el trabajo, disciplina consciente, compañeros. En este momento estelar de la historia republicana de la patria, que estamos haciendo una revolución que rompió los moldes del siglo XXI y que va perfilando el perfil, valga la expresión, que va creando el perfil nuevo de las sociedades justas y democráticas para la humanidad en el siglo XXI, es nuestra revolución. La revolución de los humildes, para los humildes, con los humildes, de los trabajadores, para los trabajadores, con los trabajadores. Esa es la revolución chavista, bolivariana, que nosotros llevamos aquí, llevamos orgullosos en nuestros morrales, como dijera nuestro gobernador, querido hermano Adán Chávez Frías. Es la revolución de Bolívar, es la misma revolución de independencia. Ahora sí, con justicia y libertad, con igualdad, como decía el libertador. Ahora sí. Y es la revolución de Chávez, gigante eterno de este siglo y de los siglos por venir, nuestro Hugo Chávez. Que aquí mismo, en este mismo lugar, como veíamos en las imágenes, ¿cómo no recordarlo? Pues lo sentimos aquí presente. Nosotros sentimos presente a nuestro comandante aquí. Lo sentimos que habla, que vibra. Aquí, en su ley, en nuestra ley. Segundo elemento de logros, porque hay que hacer balance. Ahí sale la burguesía a hacer balance contra la ley del trabajo. Segundo elemento de logros, sumamente importante, es el fortalecimiento del salario y del ingreso mínimo nacional. Establecido aquí, yo tendría que mostrar unas tablas y hacer un anuncio, pues tempranero, sobre el salario y los aumentos necesarios. Pero primero vamos a ver, fíjense ustedes, aquí yo tengo una tablita un poco pequeñita, pero importante. Para Venezuela, atención, aquí está llegada de la revolución 1999 y está la evolución de la inflación y del salario en nuestra patria. ¿Ustedes saben cuántos aumentos en 15 años de revolución hemos dado de acuerdo a la política socialista de nuestro gobierno y de acuerdo al mandato constitucional para defender el salario de los trabajadores y trabajadoras? En 15 años, 25 aumentos salariales y 25 aumentos de pensiones, récord mundial. No hay país que haya hecho eso en el mundo. No existe. 25. Y aquí están, miren la marcha. Año 99, 2000, 2001, 2002 de sabotaje petrolero y 2003. Y aquí, en el 2000, por ejemplo, el año 2002, que fue un año de sabotaje duro, comandante Chávez dio el aumento de 20%. Que cuando llegó Pedro Carmona Estanga y se autojuramentó como presidente, derogó el decreto. Fue lo único que hizo como presidente de facto, derogar el aumento salarial. Allí están, pues, ahí están los guarimberos. Ahí están. Vino a hacerle guarimba a los trabajadores aquí. Año 2003 dio un aumento del 30% promedio. Año de duro para la economía, de sabotaje, y haciendo de tripas corazón, defendió el salario del comandante por encima de la inflación. Y así ha sido, mire, aquí está la línea azul que ustedes pueden observar, es la línea inflacionaria, y la línea que es un mal estructural de la economía, acentuada por la guerra económica permanente de la burguesía contra el modelo socialista, contra el pueblo trabajador. Pero no han podido con nosotros, ni podrán. Miren nosotros cómo nos despegamos aquí, en la defensa del salario. Por encima, muy por encima de la inflación que lamentablemente hemos tenido que padecer producto de los males estructurales de la economía rentística y de la guerra económica. Y de la guerra económica. Este año, yo inicié el año defendiendo el salario, sabiendo lo de la guerra económica del año pasado y teniendo información de que se iba a mantener una guerra de especulación, acaparamiento. Ustedes saben, estamos en una nueva ofensiva económica para vencer con producción, con trabajo y con la ley de precios justos esos fenómenos de la guerra económica, de la burguesía contra el modelo de inclusión social. Y bueno, yo di un aumento salarial ya preventivo, vamos a llamarlo así, en el concepto chavista de un sistema de defensa del salario. Eso es lo que estamos instalando y hemos instalado. Un sistema de defensa del salario permanente. Sistema constitucional de defensa del salario. Contemplado aquí en la moderna ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Yo di un primer aumento del 10%, preventivo. Y vamos a continuar. Y ahora, con motivo del 1 de mayo, he decidido dar un aumento del salario mínimo nacional y de las pensiones del 30% para llevar el salario y las pensiones a niveles de defensa necesarios para la vida de nuestro pueblo. 30%. Quiere decir, queridos compañeros trabajadores que me escuchan, compañeras trabajadoras, quiere decir que este año ya llevaríamos en este sistema de defensa del salario único, llevaríamos un 43% de aumento, ya cuando se esté aplicando a partir de mayo el 30%. Pensionados y pensionadas, atención, ¿no? Quiere decir que vamos nosotros avanzando y por allá evaluaremos también el último trimestre del año otra vez y con el trabajo del pueblo, de los trabajadores, con la Conferencia Económica de Paz. Creo en la buena voluntad y en la confianza que estoy depositando en los sectores empresariales que quieren producir de verdad y que les duele el país. Les sigo haciendo un llamado a producir, a unirnos para producir. Y confío, con la bendición de Dios, el buen trabajo, las políticas correctas que estamos aplicando, que a final de año estemos ya estrangulando y venciendo la perversa inflación inducida y estemos nosotros transitando un buen equilibrio en los precios de los productos y de los servicios. Y allí evaluaremos, ya llevamos 43 por aquí, ahí evaluaremos si hace falta otro ajuste. Tenga la seguridad la clase obrera que así lo haré, porque yo soy un presidente obrero comprometido con la clase obrera que trabaja, que lucha, con la familia trabajadora venezolana. Así que anuncio, y bueno, aquí vamos. Entonces, fíjense ustedes, aquí en esta escala nos disparamos para el cielo. ¿Ves? Aquí está el ingreso mínimo legal, el ingreso mínimo legal, aquí está, que es la suma del ingreso salarial básico mínimo, que era de 3.270, va a ser hasta el 30 de abril, hasta mañana, de 3.270 más 1.351 el ticket de alimentación, ¿cierto? Bueno, esto suma aquí 4.621 y la medición de la canasta alimentaria normativa más o menos ha llegado a unos 3.730 y estamos encima de ella. Sabemos que hay procesos especulativos y estamos encima de ellos, por ejemplo con el café, y ya se ha ordenado regularizar eso. Y yo les pido la ayuda a ustedes. Aquí están los trabajadores del café, ¿verdad? Bueno, que el café, que producir café y garantizar que se distribuya y se venda al precio justo, porque bueno, ¿quién no se toma un café? ¿Ah? No dejemos que nos afecten algo que producimos en el país y con gran calidad, el mejor café del mundo. Aquí está, los logros de la ley del trabajo, la defensa del salario real de los trabajadores. Aquí está, miren, datos concretos, compañeros, del ingreso, de acuerdo a todos estos datos estadísticos. el ingreso total promedio por hogar en el segundo semestre del año pasado, a pesar de la guerra económica. Aquí se incluye ingresos por trabajo, ticket de alimentación, pensiones sobrevivientes, o sea, lo que ingresa al hogar, por lo menos dos salarios ingresan, integrales. Bueno, el salario por hogar, 8.514. Aquí sí no les despegamos a la canasta normativa. Es lo que yo decía ayer en la Conferencia Económica de Paz de Oriente. En Venezuela hemos creado con la justicia y la igualdad social un mercado poderoso que es la gran oportunidad para el desarrollo de las fuerzas productivas venezolanas. Aquí el que quiera producir lo que quiera producir tiene garantizado un pueblo que trabaja y tiene capacidad para acceder a ese producto, a ese servicio. Esto es algo milagroso, queridos compatriotas. Debemos saberlo, valorar, cuidarlo. El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Así quiere la burguesía guarimbera, la derecha guarimbera, que no cuidemos la patria, que no cuidemos el proceso de construcción de nuestro socialismo, que lo desechemos. Confundir al pueblo, no, tenemos que cuidar el proyecto del comandante Chávez, el modelo socialista, el modelo inclusivo, el modelo popular, nuestro bolivariano, cuidarlo, para que no se cumpla la máxima entonces, que acabamos de repetir, el que no cuida lo que tiene, no nos vamos a quedar pidiéndole a nadie, ni vamos a ser esclavos más nunca de ninguna burguesía ni de ningún imperio, porque hemos conocido, como decía el libertador, la libertad y sabremos mantenerla y defenderla. Miren cómo queda entonces. El salario mínimo actual estaba en 3.270, que ajustamos en enero. Ahora va a quedar las pensiones, atención, y el salario mínimo que debe obligar al ajuste de todas las tablas. Ya sobre eso se va a hacer un trabajo y haremos anuncios. Ya le he ordenado al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y al ministro Jesús Martínez, jurisconsulto, que se encargue de todo el trabajo técnico, de ajustar todas las tablas en los sectores públicos. Y bueno, todo eso va a ir empujando las tablas salariales como siempre. Este es un sistema. Quiero decirle a Venezuela, es un sistema que ha demostrado ser exitoso para defender el salario, para defender el salario. Aquellos que se negaron a aprobar la Constitución y que se han negado a todos los derechos sociales siempre, tratan de salir con sinvergüenzura, realmente, demagógicas, una demagogia sinvergüenza, una sinvergüenzura demagógica, se podría decir, proponiendo cosas que ellos saben que jamás ellos darían donde ellos son gobierno, porque no le cumplen ni siquiera los contratos colectivos donde ellos son gobernadores y donde ellos son alcaldes. No tienen moral para hablar porque jamás han trabajado, jamás han sabido lo que es ganarse un salario con el sudor de su trabajo y su esfuerzo. No lo saben esa burguesía. Así que no te vistas que no vas, no te metas en este entierro, que no tienes velas para este entierro. Quedaría el nuevo salario, pasaría de 3.270 bolívares y las pensiones a 4.251 bolívares con 78 céntimos, inclusive los céntimos. Y la suma de el salario con ticket de alimentación daría, elevaría el ingreso mínimo legal, préstame la tabla, el ingreso mínimo legal, lo aumentaría a 5.600,78 bolívares. 5.602 bolívares, vamos a decirlo redondeado mejor. El salario con el aumento mínimo de 30%. El salario mínimo con el aumento del 30% quedaría en 4.251 bolívares. Y con la suma del ticket de alimentación daría el ingreso mínimo legal de 5.602 bolívares. Estaría aumentando un 43% solo en el año 2014. Estas son verdades. Yo les voy a regalar a ustedes todas estas láminas que son las estadísticas oficiales de nuestra patria, para difundirlas, debatirlas, que la maneje la clase obrera. Con la verdad nosotros demolemos tanta campaña de manipulación permanente que hay. Ese es el segundo objetivo que hemos logrado con esta ley. El tercero es la protección del empleo, la inamovilidad laboral, que es única en el país. Algunos sectores califican que la inamovilidad laboral ha generado algún tipo de desviación en el trabajo, en el compromiso, en la disciplina laboral. Yo llamo a la clase obrera que revisemos eso. Inclusive, compañero Jorge Arriaza, convoquemos a un debate en la Conferencia Económica de Paz entre los trabajadores y empresarios sobre la verdad de la disciplina, del compromiso y del trabajo de la clase obrera. Vamos, pero con la verdad. Yo digo, fíjense, queridos camaradas, yo digo que si hay problemas, abordémoslo, con conciencia, ¿verdad? Porque aquí nosotros estamos en un sistema de explotación del capitalismo neoliberal, no, conciencia. Y si una medida que es proteger al trabajador frente al capital, para protegerle su derecho a la estabilidad laboral, ejercido en el derecho social bolivariano, que es el derecho más avanzado que hay sobre el planeta Tierra hoy por hoy, aquí está la ley orgánica, si eso genera algún problema, corrijámoslo, corrijámoslo, autocríticamente, críticamente, porque la clase obrera tiene que ser la clase dirigente, productiva, que señale el rumbo de la patria. Porque hoy es la clase gobernante, la clase obrera. Aquí no gobierna la burguesía. Aquí está sentado un hombre de ustedes, de los trabajadores de la patria. Aquí no está sentado un pelucón burgués embolsillándose la plata del pueblo o entregándole la patria a las transnacionales. No. Aquí está sentado, uy, tengo mi copete, un copetón de la clase obrera sería, no un pelucón de la burguesía. No es cualquier cosa eso, camarada, que el comandante Chávez le haya entregado el testigo de la revolución a la clase obrera. No es cualquier cosa, camarada, compatriotas todos que nos escuchan. Igualmente, el cuarto objetivo que realmente se ha logrado. Mucha gente decía en este tercer objetivo, no, la inamovilidad laboral lo que va a traer es quiebra, es retraso. Falso, se ha demostrado que un país puede tener crecimiento económico, desarrollo en todos estos años, con protección del empleo, con protección del salario. Nosotros hemos roto los falsos paradigmas de los capitalistas, que ellos siguen repitiendo por ahí. No, los salarios tienen que ser bajos para que el país progrese. ¿Qué país progresa? El de los grandes ricos. No, el empleo tiene que ser flexible, adaptado a las circunstancias, flexibilización laboral. ¿Ah? Falsos paradigmas del capital neoliberal. Igualmente, cuarto lugar, se ha logrado el incremento sostenido del número de pensionados y pensionadas en continuidad con la política de homologación de pensiones al salario mínimo nacional. Felicitaciones, pensionados, y sigamos creciendo en la protección de nuestros trabajadores ya en edad de descanso, de dedicación exclusiva a su felicidad, que es lo que hace uno cuando se pensiona, ¿verdad? Aunque alguna gente se pensiona y sigue trabajando. En quinto lugar, crecimiento de la gran misión en amor mayor. En sexto lugar, la universalización de la seguridad social en Venezuela y el fortalecimiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que estaba privatizado, eliminado. Y ahora tiene, bueno, realmente grandes avances en la atención de enfermos, de los asegurados, etcétera, etcétera. En séptimo lugar, la atención médica integral gratuita y universal en hospitales y ambulatorios del Seguro Social. En octavo lugar, y tiene mucho que ver con el trabajo que hemos hecho hoy, el fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras del Ministerio del Trabajo. Yo quisiera que el compañero ministro Jesús Martínez, a propósito de estos comentarios en esta instalación de la Conferencia de Paz de la Clase Obrera Venezolana, en su primer capítulo, nos hiciera un conjunto de apreciaciones sobre la función que debe cumplir el Ministerio como dinamizador de los procesos de producción, de trabajo, de creación del socialismo en Venezuela. Compañero Jesús Martínez. Gracias, presidente. Yo soy un convencido que el revolucionario tiene que ser sincero. Ciertamente, muchos de los que estamos aquí participamos en la redacción de la ley, pero la concepción del proyecto, la esencia de lo que allí está, fue sentimiento, pensamiento del comandante Hugo Chávez Frías. Lo trascendental de esa propuesta de ley orgánica que hizo nuestro amado comandante es que rompió la concepción del trabajo como acción individual. O sea, nosotros nos enseñaron que nosotros realizábamos una acción aislada de otra. Pero eso tenía un objetivo claro. Era cómo comprarnos como fuerza de trabajo, cómo mantener la esclavitud. ¿Cómo mantener la esclavitud? Cuando a mí me pagan un salario, yo estoy al servicio del patrono. Yo me debo al patrono. Cuando yo estoy al servicio del patrono, yo me vendo. Yo me vendo. O sea, en la esclavitud a los esclavos los vendían y los compraban sus dueños. Aquí nosotros vamos al patrono y le decimos cuánto me paga mi fuerza de trabajo. Y durante esas 8 horas te juro, ¿verdad?, que voy a estar dedicado a que tú acumules tu capital. El presidente Chávez rompió con la esclavitud y demostró y estableció constitucional y legalmente que el trabajo es un proceso social. Vean, aquí están los camaradas trabajando para que esta acción se realice. Pero ellos no podrían trabajar si no están los trabajadores de la energía eléctrica. Ellos no podrían trabajar si no hay un vehículo que los transporta hasta este sitio. Igual, cada uno de nosotros no podría hacer si no está. Es una acción articulada que es imposible verla. Es imposible verla. Cuando nosotros estamos en el metro de Caracas, nosotros vemos que un funcionario aprieta un botón, se abren las puertas, se cierra, pareciera que no hace nada. Pero él está trasladando millones de hombres y mujeres desde su casa, ¿verdad?, hasta los centros de trabajo y pone en marcha todo el sistema productivo. Pero él no puede realizar esa actividad si no hay unos vehículos que llevan a esas personas al sitio y si no hay electricidad. Vean, esa comprensión la tuvo el comandante Chávez. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que ese trabajador no está al servicio del patrono, ese trabajador está al servicio de la sociedad. Está al servicio de la sociedad. Entonces, como eso es así, ¿verdad?, y además él se percata que todo ese trabajo social concluía en la acumulación de riqueza de una minoría, ¿verdad?, o sea, iba hacia la acumulación de capital, él dice, no, la dirección que debe tener el movimiento es la felicidad del ser humano. Entonces, ahí es donde establece en el artículo 3 que el trabajo y la educación son los procesos fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado. Y el fin esencial fundamental que está allí es la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Ahora, ¿puede haber una sociedad justa y amante de la paz si hay un dueño que se apropia del trabajo de toda la sociedad y unos no dueños que no tienen acceso ni siquiera a la vivienda y a la salud con lo que se le paga como salario? No, eso no es posible. Entonces, allí es donde viene toda la visión de la propiedad social sobre los medios de producción. Es la sociedad la propietaria de los medios. No son los que hoy tienen privadamente la propiedad sobre algunos medios. Ahora, el presidente lo desarrolla en la Ley Orgánica del Trabajo. Y en la Ley Orgánica del Trabajo dice, el proceso social de trabajo tiene como objetivo crear las condiciones materiales, sociales e intelectuales para que la familia y la comunidad sean el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. ¿Verdad? Entonces, fíjense el cambio de un trabajo que va hacia la acumulación de capital en una minoría a un proceso social de trabajo que va hacia la creación de las condiciones de la sociedad justa y amante de la paz, donde el centro es la familia. Por eso es que esa ley tiene un capítulo dedicado especialmente a la familia, donde hay toda una protección a la familia. Pero también eso implica que cuando yo estoy allí, al no estar al servicio, sino que participo en el proceso social de trabajo, yo participo. Como no estoy al servicio, yo participo. Pero vean, él dice, la ley debe proteger al proceso social de trabajo porque él está orientado a satisfacer las necesidades del pueblo, las necesidades de la sociedad. Entonces, el objetivo de la ley es la protección del proceso social de trabajo. Bien. Y garantizar los derechos del trabajador y la trabajadora en cuanto productor. Vean eso, que es el llamado que está haciendo el presidente Maduro. O sea, él está protegiendo el derecho a aquel trabajador disciplinado, aquel trabajador que está consciente que su acción está orientada a producir el alimento que requiere este pueblo. O sea, que está consciente que su acción está dirigida a producir las cabillas o los bloques para construir la vivienda. O sea, que está orientada, cuando yo soy educador, a ir formando un pensamiento libre en el niño. Que el niño no es un objeto. Fíjense, entonces esa magnitud, esa profundidad la tuvo el comandante Chávez. Yo diría que el ministerio no debería llamarse Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, sino que debería llamarse Ministerio del Proceso Social de Trabajo, para que todos sepan, ¿verdad?, que este ministerio tiene como objetivo central proteger al proceso social de trabajo. Bien. Ahora, fíjense, y desde ese proceso social de trabajo, nosotros debemos ir generando ciencia, técnica y tecnología. Por eso estableció como responsabilidad fundamental de todas las empresas tener un plan de formación que deben renovar cada 2 años. Y el presidente Maduro ahora le da la facultad al Ministerio del Trabajo con un viceministro de Educación para garantizar que eso se haga realidad. Y se adscribe al ministerio el INSES, o sea que articulado con el INCRE, ¿verdad?, se debe desarrollar todo un sistema de educación, de autoformación, de generación de ciencia, de técnica y tecnología, de desarrollo cultural y de recreación como una totalidad, como proceso social. O sea, eso es lo que está planteado, presidente. Aquí tengo la propuesta con la explicación de el doctor Jesús Martínez, ministro del Trabajo y, bueno, educador también, maestro de varias generaciones de dirigentes de la clase obrera venezolana desde la década del 70 hasta nuestros días. Perseverante, consecuente. Aquí me he hecho una propuesta y aquí tengo el decreto, no solamente para denominar, nombrar correctamente el Ministerio del Trabajo, como se ha conocido siempre, sino para conceptuarlo. Tenga el concepto correcto de la función que tiene que cumplir, que no es otra que ser el Ministerio del Poder Popular para la protección del proceso social del trabajo. Y aquí voy a firmar el decreto donde le doy nuevas funciones al Ministerio del Trabajo y lo denomino en este decreto Ministerio de Protección del Proceso Social del Trabajo. Aquí está, correcto. Para que haga un proceso de renovación, lo que hemos venido hablando, una renovación permanente de las estructuras sociales, de las estructuras de gobierno. Aquí está el decreto ya firmado, de las estructuras de gobierno para hacer revolución, porque nosotros estamos aquí para hacer revolución, para seguir construyendo el futuro, para seguir garantizando el futuro a nuestra patria, a nuestro pueblo. Fíjense ustedes también, rápidamente les digo, que tenemos que hacer balance permanente. Yo les llamo a ustedes, váyanse. Váyanse a los cuatro caminos, a los cuatro vientos, a defender la verdad, las verdades de los logros de una revolución que muchos decían que era imposible. Muchos decían que no, cuando estábamos haciendo la constitución, no. Nos decía, alguien nos decía, yo no voy a decir su nombre, si no está escuchando él sabe que es él. Nos llamaba a nosotros los constituyentes, unos desmelenados de izquierda. Ahí vienen los desmelenados de izquierda, porque nosotros proponíamos la salud pública, la seguridad social pública universal de acceso directo y abierto, porque proponíamos el rescate de las prestaciones sociales que nos había robado el gobierno neoliberal anterior. Proponíamos los derechos laborales intangibles, aquí están. Proponíamos el salario mínimo del tamaño, el salario mínimo que se actualizara permanentemente y las pensiones del tamaño del salario mínimo. Aquí lo dejamos. Quiere decir, dejamos constitucionalizada la escala móvil de salario. Así se llamaba, escala móvil de salario, que fue la lucha de toda la década del 70, yo recuerdo, y 80, de los trabajadores venezolanos. Cada vez que había una marcha el 1 de mayo, otra marcha reivindicativa, salía escala móvil de salario ya. No, no se puede, decían los voceros de la burguesía entonces. No, eso quebraría el país. Lo que quebraba el país era el robo de esa gente, que se robaban las riquezas de nuestro pueblo y que pretenden volver para saquear esta nación y para destruir el modelo inclusivo, socialista, justo, igualitario, construido por nuestro pueblo, nuestro comandante Chávez. Aquí quedó todos esos derechos sociales, laborales, entre otros, entre otros. Fíjense ustedes, la ley del trabajo, bueno, la aplicación de la reducción de jornada laboral a 40 horas, con 2 días de descanso. Hay que seguir adecuando eso y que eso signifique beneficio para el trabajador, su familia, verdadero, para su estudio, su recreación, su formación, su recuperación. Pero signifique también mantener los niveles de trabajo, producción, productividad. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Dejar de ser esclavo y como hombres y mujeres libres, construir una sociedad verdaderamente humana, de avanzada, progresista. Igual, recuperamos hace 2 años y ya es una realidad que estaba marchando, que están dando. También decían los mismos de siempre, la burguesía y sus voceros, que no, no era posible recuperar el sistema de cálculo de prestaciones sociales que nos habían robado. Aquí está demostrado, pues, logro histórico. La ley Chávez recuperó las prestaciones sociales y el sistema de recálculo para los trabajadores y trabajadoras. Logro histórico, que no lo podrá negar nadie, nunca. Y un sistema combinado, bueno, de prestaciones sociales beneficioso en todos los sentidos para los trabajadores. Igualmente, bueno, aquí hay la protección a la familia, aumentando el lapso de descanso pre y postnatal de 6 meses. Poco se ha dicho sobre esto, a pesar de que las trabajadoras ya lo están disfrutando desde hace 2 años, ¿verdad? Las madres que han tenido los niños de hace 2 años para acá, remunerado, 6 meses remunerado y hasta 2 años para, de inamovilidad laboral para proteger a la madre y al padre también. Claro, se me olvidaba, y al padre también. Estamos protegidos, padres y madres, unidos. El aumento a 30 días mínimos del pago de utilidades, o aguinaldos llamados así. Se extendió el derecho a estabilidad, a la estabilidad, a la jornada de trabajo y a las prestaciones sociales a los trabajadores que prestan servicio en el hogar, llamadas domésticas. Trabajadoras del hogar, un saludo a todas las mujeres y a los hombres que trabajan en el hogar y que esta ley los protege. Y se inició, nos queda un año, Jesús, nos queda un año, compañero. Nos queda un año en el reto para definitivamente superar ese mal que nos dejó, esa herida que nos dejaron así en el cuerpo social y laboral del país, con el puñal que nos metieron con la desregularización laboral y la llamada tercerización. Hemos avanzado paso a paso, paso a paso. Debemos nosotros plantearnos con mucha seriedad, objetividad, este año cuál va a ser el plan para que dentro de un año tengamos resultados definitivos en superar la tercerización, año 2015. Bueno, pudiéramos hablar de los logros, largamente de los logros. Yo quiero anunciar que voy a reactivar y reorientar la comisión presidencial que nombró el comandante Chávez para la aplicación de la ley. Hemos hablado bastante en la reunión en privado de la principal tarea que tenemos hoy, que es la ofensiva económica. La ofensiva para producir, para abastecer, para precios justos, producción, abastecimiento, precios justos. Tenemos que seguir en esa ofensiva. Y yo he convocado a la clase obrera para esa ofensiva, que no es otra cosa que la construcción del socialismo productivo, socialismo nuestro productivo. La ofensiva económica debe ir evolucionando hacia equilibrios de un nuevo orden económico interno, en la producción, en el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la generación de riqueza para el país, en el abastecimiento estable, permanente, seguro, de insumos, de materias, de bienes, servicios para el pueblo, y en precios justos de todas las cadenas económicas del país. Y en el mismo sentido que avanzamos hacia allá, tenemos que visualizar más adelante. Y la ofensiva económica debe convertirse en revolución económica productiva para el nacimiento de un nuevo modelo económico productivo diversificado rumbo al socialismo que sustente el modelo social de igualdad, de justicia, que le entrega a nuestro pueblo educación, salud, vivienda, derecho a la alimentación, cultura, derecho a la recreación, a la vida. Esos son nuestros retos y lo he planteado aquí en la reunión con los voceros de los dirigentes de los sectores productivos del país, verdaderos sectores productivos. Y bueno, yo he decidido entonces activar la comisión presidencial para la aplicación completa de la ley del trabajo y para la revolución económica socialista de la clase obrera, la revolución de la ley del trabajo y de la ofensiva socialista. Y esa comisión la va a presidir el compañero Jesús Martínez, ministro del Trabajo, y yo llamo, bueno, que desde ya ustedes la activen. Varios ministros van a participar de esa comisión, varios ministros, para que estén allí el ministro de Industria, ¿no?, el vicepresidente de Economía, el ministro de Educación, de Educación Universitaria. Ministros claves que deben estar allí en esa comisión para abordar lo que es la justa aplicación de la ley en todo lo que está pendiente y su consolidación y su perfeccionamiento en lo que haya que rectificar. No nos pongamos agrandados. Aquí los agrandados y los abombados son ellos, los burgueses o guarimberos. Ellos son los abombados. No, seamos humildes y reconozcamos qué cosas han sido bien aplicadas, qué cosas han ayudado, qué cosas no han ayudado al país, ni a la economía, ni a los trabajadores, y vayamos nosotros perfeccionando cosas. Cero dogmatismo, camarada. Mucha conciencia dialéctica, como decía el compañero trabajador petrolero. Mucha conciencia dialéctica, mucha conciencia y sentido de la realidad. Así que vamos a activar esa comisión. Igualmente, mañana nosotros vamos a tener una jornada muy buena de trabajo, porque vamos a inaugurar un PEDEVAL en medio de la misión Mercal Obrero. Vamos a establecer los PEDEVALES y los mercales allí en el centro de trabajo. Mañana vamos a inaugurar un PEDEVAL de grandes dimensiones, bien, bien surtido. Y ratifico la misión Mercal Obrero. Aquí la ratifico. Y bueno, he anotado un conjunto de sugerencias y propuestas de ustedes y vamos a escuchar otras ahora. Igualmente ratifico y mañana vamos a entregar un conjunto de vivienda en el marco de la misión Vivienda Obrera, que es un programa especial de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque los trabajadores de nuestra patria nunca habían tenido jamás, bueno, un gobierno que protegiera la generación de empleo, la estabilidad en el empleo, la calidad del empleo, el ingreso, el salario permanente, la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda, lo que se llamaba el salario social. Tantos teóricos que hablaron de eso, el salario social integral. Hoy tenemos salario nominal alto, salario ingreso mínimo legal alto y defendido, protegido. Y tenemos un salario social si utilizáramos los viejos conceptos que están superados por la realidad. Hay una clase obrera que es dueña de este país. La otra vez un burgués de esto, un excandidato, decía, es que aquí nadie es dueño de este país. Sí hay dueño de este país. El dueño de este país se llama el pueblo venezolano, la clase trabajadora. Son los dueños de la riqueza, son los dueños de la patria, son los poseedores de la soberanía popular, de la soberanía nacional. Así que bueno, yo anuncio eso al lado del anuncio de la defensa del salario este año, anuncio la ampliación de los programas Misión Vivienda Obrera, Mercal Obrera y su aceleración, alimentación. Y además, compañero, el tema de las contrataciones colectivas. Yo tengo un dato por aquí. Este año nada más hemos discutido, ya arrancandito el año, en el primer trimestre, 89 contrataciones colectivas. 82 de ellas del sector privado, que van fluyendo con libertad. 7 del sector público. Yo he orientado, todas las contrataciones colectivas deben sentarse, deben discutirse en el marco de las posibilidades reales, en el marco de la justicia social, en el marco de los objetivos productivos del país, en el marco de los objetivos nacionales de desarrollo, de la conciencia obrera, todas las contrataciones. No podemos tenerle piquiña o alergia a las contrataciones, ¿no? Tanto el sector público como el privado. Discutamos. Eso sí, compañero, en el caso que me compete, hagamos un compromiso de entregar nuestro trabajo en medio de una revolución que ha reivindicado los derechos laborales, sociales, a la clase obrera y su dignidad histórica. Hagamos la discusión que haya que hacer, las propuestas, pero sin afectar la producción. Es una propuesta que yo le hago desde el corazón a toda la clase obrera que está sobre todo en las empresas fundamentales. Discutiendo, nos entendemos, resolvemos lo que haya que resolver. En las medidas de las posibilidades reales. Y ustedes saben que nosotros siempre vamos a hacer un esfuerzo extra para reconocer derechos sociales, socioeconómicos, laborales para ustedes, para su familia, para sus hijos. Pero es un crimen lo que a veces se hace con una empresa, con alguna. Es un crimen que un grupo de dirigentes de pronto decida ya paramos Sidor y listo. No, eso es un crimen. Porque esas Esas cabillas que salen ahí no salen para enriquecer el bolsillo de un patiquín pelucón burgués. Salen para construirle las viviendas al pueblo, las escuelas a nuestros niños. Salen para eso, compañero. Salen para eso. Y que haya una diferencia en un puntico por aquí, un puntico por allá. No, la producción es sagrada. Y más luego el comandante Chávez hizo tanto esfuerzo, ¿verdad? En el caso de Sidor, lo pongo como ejemplo mil veces, para recuperarlo, para mantenerla, para reconocer los derechos laborales. No, es un crimen lo que se hace. Es un crimen, camarada. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque tengo moral para decirlo. Es un crimen lo que se hace contra los trabajadores. Inclusive, digo más, están poniendo técnicamente en peligro el propio funcionamiento económico de esa empresa. Técnicamente está en peligro hoy por hoy, se los digo. Y tenemos que tomar acciones como clase obrera. Yo le pido apoyo a la clase obrera, empezando por la de Sidor, la de Guayana, y le pido apoyo, respaldo, para que se discutan todos los contratos que haya que discutir, pero sin parar las empresas que no le pertenecen a un patiquín, a un pelucón, a un apellidón, no, le pertenecen a Venezuela. Ustedes son custodios de un patrimonio nacional, colectivo. Le pertenecen a todos los venezolanos. Porque algunos dicen, no, paro ya, paro. Ajá, lo paraste. ¿Y a quién dañaste? ¿Dañaste la cuenta bancaria de un pelucón? ¿A quién le dañaste la cuenta bancaria y la cabilla? Al pueblo. ¿Progresaste en algo, en la conquista de algún derecho que tú consideras o uno de ustedes considera justo? No, más bien apuñaleaste. Es como hacían en el siglo XIX, las primeras luchas anarquistas, que agarraban para protestar contra la burguesía de entonces, que los explotaba, y mandarrias y rompían las máquinas. Destruían las máquinas hasta que llegaron los socialistas auténticos y dijeron, no, podemos destruir las máquinas y el progreso que significa. Son nuestros instrumentos de trabajo. Nuestras formas de lucha deben ser otras. Y la clase obrera dio un salto cualitativo en su conciencia de clase. Sobre eso saben bastante ustedes que han estudiado ese tema. Demos un salto cualitativo en la conciencia de clase de la clase obrera socialista, auténticamente socialista. Hay dos modelos, compañeros. O el socialismo productivo, consciente, que desarrolle las fuerzas productivas, o el capitalismo neoliberal que vuelva al poder y venga a arrasarlo todo. ¿Ustedes se imaginan un día si ustedes, trabajadores de la patria, amanecen y no está el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero al frente, y de pronto sale aquí, en esta silla sentado, un patiquín o una patiquina de la burguesía? ¿Ah? ¿Qué hace con las empresas públicas? ¿Qué hace con los derechos laborales? ¿Los desregulariza, los acaba? ¿Vendrían por las leyes fundamentales de protección de los trabajadores? ¿Hay conciencia de eso, compañero? Vamos, pues, con fuerza. Con conciencia de vanguardia, con conciencia de vanguardia. La revolución socialista solo podrá construirse con una clase obrera consciente, organizada, preparada, tecnificada y que vaya a la vanguardia abriendo caminos, construyendo caminos. No que vaya a la retaguardia de la retaguardia, viendo a ver qué pasa, no. En la vanguardia de la vanguardia. Allí donde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la vanguardia de la vanguardia. Allí donde está el pueblo de las comunas, allí donde está el pueblo de Chávez, en la vanguardia de la vanguardia. La clase obrera allí, con su fuerza, con su conciencia, con su espíritu. Eso ha sido, bueno, el mensaje principal que nosotros venimos a darle a la clase obrera hoy 29 de abril, a 2 años de la firma de la ley histórica que habrá que conmemorar año tras año y habrá que llevarla, explicarla y decirle a los trabajadores, a las generaciones futuras, decirle, esto lo hizo Chávez, esta fue la ley más avanzada del derecho social laboral de la historia y la humanidad y la dejó Chávez para las generaciones del futuro. Aquí está. Yo quiero Bueno, entregarle la palabra en primer lugar a compañero Gary Becerra. Él es vocero, dirigente de los trabajadores de una empresa del café, precisamente para despertarnos con un café cerrero, fama de América, empresa socialista. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, a los ministros y a todos los presentes que se encuentran el día de hoy aquí. Nosotros, en representación de la empresa Fama de América, lo que te queremos mandar es un mensaje hacia la clase obrera trabajadora que se organice. Nosotros como empresa recuperada hemos venido recibiendo logros año tras año y hemos incrementado la producción a niveles que ya no da más. Nosotros como empresa socialista recuperada estamos al máximo de la capacidad. En esta oportunidad estamos adquiriendo de Alemania una línea de producción completa, tanto para la fábrica aquí en La Yaguara como para la fábrica de Valencia. Eso debido para garantizar que aumente la producción, debido a que la demanda ha venido creciendo a través de los años. Ha venido creciendo, creciendo, y nosotros hemos repotenciado las maquinarias que ya tenemos antiguas y hemos venido incorporando este sistema para garantizar mayor producción a lo que es la producción del café para el pueblo. Nosotros como trabajadores organizados debemos llevar un control combatiendo lo que es la guerra económica, porque hemos tenido una seria especulación con lo que es Fama de América, que no se consigue, de que el café está escaso, de que no estamos produciendo. Hemos armado una comisión para verificar las ventas, hacia dónde, a qué servicios se le está produciendo, a qué proveedores, a qué pequeños comerciantes y mayores comerciantes se le está vendiendo el café. Hemos solicitado lo que son las listas de todos los locales. Hemos mandado trabajadores a verificar si en verdad están recibiendo el producto. Y hemos comprobado que sí está recibiendo el producto. Pero ¿qué pasa? La demanda ha crecido, el consumismo se ha incrementado. Un producto que llega a un local a las 7 de la mañana, ya a las 10 de la mañana no hay. 4.000 kilos que se envían un día miércoles a un automercado, ya a las 10 de la mañana no hay existencia y solicitan más café. Nosotros estamos dándole duro y produciendo al máximo para que esta especulación y esta campaña en contra de las empresas que han sido recuperadas, que estamos produciendo, que estamos a la vanguardia, porque somos la clase obrera trabajadora que va avanzar hacia la producción del país. Entonces ha venido una especulación muy fuerte, han venido bastantes matrices de opinión que lo que hacen es perjudicar lo que es el proceso de producción. Fíjate, tú has dicho varias cosas, ¿no? Tenemos que establecer varias cosas. Primero, ¿cómo se está haciendo el proceso de distribución y comercialización del producto? ¿Quién lo controla? ¿Aguas abajo? ¿Quién lo dirige? Nosotros tenemos aquí un proceso de contrabando doble. El contrabando interno para la reventa, que es brutal. Y allí hay instrucciones bien precisas a la Superintendencia de Precios Justos y a todo el sistema de inspectores que están en la calle de no permitir eso. ¿Mm? Donde revenden con 200, 300% el mismo producto, en este caso el café. Sí, el contrabando de extracción para Colombia y fuera del país, que también es brutal. Entonces, hay que crear el sistema. Si estamos produciendo, estamos a plena máquina, máxima máquina. Máxima capacidad. Y acabamos de adquirir dos nuevas líneas, una para planta Yaguara y una para planta Valencia. ¿Cuándo esas líneas están instaladas? Ya se están haciendo pruebas en planta Yaguara con lo que es la nueva máquina de empaque. Okay. Ya la tostadora que llegó de Alemania junto al molino ya está en operativo. Que es nuevo, inversiones que hemos hecho. Sí. Entonces ahí iba lo siguiente. Primero hay que certificar y chequear. Aquí está el viceministro, vicepresidente de Economía. Aquí están todos los ministros de Economía. Vamos a chequear al detalle y con los inspectores de la Superintendencia de Precios Justos cómo se está dando el proceso de distribución. Eso es clave, pues si no estaríamos perdiendo el esfuerzo. Invertimos, producimos máxima capacidad y después se lo damos no sé a qué distribuidor y se pierde y termina en la reventa. Eso hay que revisarlo ya, inmediatamente. Sí, bueno, eso se está dando mucho y se puede observar cuando se sale a la calle, economía informal con sus precios especulativos de manera impresionante. Y entonces uno se le acerca al vendedor, le pregunta y no sabe, no te da nunca, no te facilita. Bueno, son mafias que capturan el producto y luego utilizan al comercio llamado informal, que debería dedicarse a otras actividades, lo utilizan para especular con productos fundamentales de la dieta del venezolano. Nosotros tenemos que combatir con fuerza, con severidad, con la ley. Lo dije ayer y lo ratifico hoy. No vamos a permitir eso. No podemos permitirlo. Y le digo a todos los trabajadores del comercio llamado informal, son comerciantes, ¿no?, que se dediquen a otras actividades y no a la actividad especulativa de productos que tanto le cuestan a los trabajadores y a la República producirlo. Así que es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que hay que hacer es la revisión de las inversiones que se han hecho para ampliación de producción. Y lo tercero, en tercer lugar, que hay que hacerlo ya, que es prever las inversiones pendientes para ir un paso, dos pasos adelante de las necesidades del consumo nacional. ¿Qué inversiones hacen falta para tener una capacidad productiva superior? Yo diría el doble de la que hoy tenemos, porque lo que estábamos diciendo, con la defensa del salario venezolano, el consumo lo que hace es consolidarse. Debemos combatir el consumismo, que es el consumo por consumir. No se consume lo necesario, sino, bueno, mucho más allá. Debemos combatir el consumismo perverso, negativo, pero es evidente que mientras vayamos mejorando las condiciones de empleo, de ingreso de los trabajadores y de los venezolanos, necesitamos respaldar eso con producción, con trabajo. Y en este caso tenemos que determinar ya de manera inmediata cuáles son las inversiones necesarias para no estar detrás de la carreta, sino para ponernos adelante. Bueno, camarada, en esta oportunidad nosotros como clase obrera trabajadora organizada hemos hecho un buen equipo con lo que es la parte de lo que lleva la administración de la empresa, que fue puesta por el Estado. Hemos tratado de trabajar en equipo, nos estamos implantando las reuniones en donde se están levantando, se está haciendo un levantamiento de máquina por máquina, para verificar cuáles son las fallas inmediatas y tratar de que esas fallas se solucionen y garantice la mayor eficiencia de la maquinaria. Bueno, muchas gracias, camarada. Saludo a los trabajadores del café, y hay que ir perfeccionando de manera inmediata. Ha habido reuniones sobre este tema. Yo creo que debería hoy mismo, antes de ustedes partir, salir los primeros inspectores de esta reunión de la Conferencia Económica de Paz. Deberían irse mañana bien tempranito a inspeccionar todo lo que el camarada trabajador Gary Becerra, vocero de los trabajadores de Fama de América, nos ha traído. Mañana mismo nosotros deberíamos tener un diagnóstico completo, ya acabado, en el marco de la nueva ofensiva económica, de los temas que tú has propuesto, de producción, de distribución del producto y de inversiones para ampliar la producción. Son tres temas. Yo encargo al vicepresidente ejecutivo para que coordine con ustedes el equipo de inspectores, que mañana nos tenga una respuesta. Nosotros no podemos perder un segundo, un solo día. Teniendo en nuestras manos la responsabilidad, tenemos que responderle al pueblo. Voy a entregarle la palabra entonces a Franklin Rondón, dirigente de los trabajadores de la administración pública. Le envío un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras de la administración pública, y la felicitación por adelantado por la celebración del 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras. Franklin Rondón. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, agradecido en nombre de los 2,5 millones aproximadamente de trabajadores de la administración pública, y saludar esta reunión de la Conferencia de la Paz, que dificulto que en alguna parte del mundo se siente un presidente con sus ministros a debatir, a construir, a elaborar propuestas, como lo está haciendo usted en su condición de presidente de la República y primer comandante obrero. En otro orden de ideas, quisiéramos formalmente solicitarle a usted, señor presidente, se aperture un debate en la administración pública entre los trabajadores, ministros, gobernadores, presidentes de institutos autónomos, a los efectos de plantear la reforma de la ley del estatuto de la función pública ajustada a la nueva ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que permitan la transformación del Estado. que permita precisamente la transformación del Estado, salir de ese Estado liberal burgués que a veces nos ahogamos en muchos aspectos de la burocracia, y transformar el Estado venezolano para hacerlo más eficiente, más popular, más protagónico en la construcción hacia el socialismo. Que dejemos de ser empleados públicos u obreros públicos para ser servidores públicos, servidores del pueblo. Esa es la propuesta formalmente que le hago, señor presidente. Bueno, yo oriento de manera inmediata que se instale una comisión presidencial de trabajo solo para la tarea que tú has propuesto, para la modificación integral del estatuto de la función pública. Y nosotros convoquemos a todos los trabajadores públicos a un gran debate para elevar la calidad del trabajo, la protección del trabajador público, su estabilidad. Yo los convoco a todos los sindicatos, federaciones. No, este compañero, ¿te acuerdas? No sé si está aquí, de FEDUNET. Antonio Suárez. Antonio Suárez, lo vi declarando en estos días en la prensa, lo convoco especialmente también. Correcto. Que bueno, vine de fila en la oposición. De la oposición. Y yo recuerdo, yo estaba ahorita, estás hablando, y no sé, me vino la imagen cuando yo conocí a Franklin Rondón. ¿Te acuerdas? Era diciembre del 2001. Correcto. Y estaban las amenazas ya contra el comandante Chávez. Nosotros nos reunimos con el comandante Chávez aquí en el despacho 1, Franklin Rondón, el comandante Chávez y yo, el 6 de diciembre del año 2001. Del 2001. Y en ese momento se estaba ensayando por un sector de estos de choque. Ustedes saben que la derecha venezolana siempre ha tenido dos sectores. Un sector de choque que cumple el rol de desgaste, de enfrentamiento, de confrontación. Cumple el rol del loco, de ir para adelante, quemar, destruir, derrocar, para que luego le llegue el otro sector, el sensato, tome el poder y haga el trabajo para el imperio. Poco como hicieron en Ucrania recientemente. Lo que pasa es que deberíamos explicar más qué pasó en Ucrania. En Ucrania sucedió que dos sectores de la ultraderecha, me perdonan el comentario, pero es necesario hacerlo, porque recordé ese 6 de diciembre. El sector de la ultraderecha en Ucrania estaba conformado por dos sectores. Un sector, un partido nazi, que viene históricamente del oeste de Ucrania, donde estuvieron las tropas nazis establecidas, era la retaguardia de las tropas nazis para tomar la Unión Soviética y lograr tomar Moscú. Y allí tuvieron sus colaboradores, sus colaboracionistas, como llaman, que fueron nazis ucranianos que se prestaron a la barbarie de Hitler. Perseguir y matar judíos, perseguir y matar socialistas, perseguir y matar comunistas, y soportar la ofensiva contra la Unión Soviética. De ese sector, que quedó por allí después de la derrota de Hitler, surgió un partido nazi, es financiado por los Estados Unidos, es aliado directo. Y hay otro partido llamado ultranacionalista, que había un boxeador, campeón mundial, o volvió al boxeo. A ellos dos los contrataron para cumplir una tarea, jugar el rol del loco, ir adelante, cautizar, destruir y derrocar el gobierno. En Ucrania lo hicieron. Aquí no lo pudieron hacer porque los detuvo el pueblo. Los detuvo la Fuerza Armada Nacional. La fuerza de la revolución es inconmensurable e inderrotable. No lo pudieron hacer, pero aplicaron lo mismo. Varias veces nos han aplicado lo mismo. No son los mismos los sectores que derrocaron al comandante Chávez en el 2002, que salieron a confrontar, a disparar, a matar, hicieron su tarea, se retiraron y luego pusieron a quien iban a poner, a Pedro Carmona Estanga. En Ucrania pasó lo mismo. Los sectores nazis, llamados ultranacionalistas, derrocaron al gobierno del presidente en funciones, que tenía una alianza con Rusia, porque el objetivo de Ucrania es rodear a Rusia, detener a Rusia, parar a Rusia, llenar de violencia a Rusia, porque Rusia es una de las potencias emergentes del siglo XXI. Y el imperio estadounidense quiere parar la potencia que significa la Federación Rusa para el destino de la humanidad y de un mundo pluripolar como el que se está construyendo. Bueno, derrocaron el gobierno, hicieron su tarea, se les pagó por ello, se retiraron y le entregaron el poder a los ultramillonarios, que son los que tienen el poder allá. Así nos querían hacer aquí. Los locos adelante, pero los locos salieron para el manicomio, señores. Y ahí están en la celda, bien presos, bien juzgados. Yo tengo que anunciar aquí que hemos capturado hace 48 horas a uno de los cerebros llamado el aviador, a uno de los cerebros de la insurrección guarimbera para derrocar al gobierno durante los meses de febrero, marzo y abril. Forma parte de los grupos que pretenden una insurrección armada contra la democracia venezolana. Lo capturamos hace dos madrugadas. Bueno, capturamos armas, mucho dinero, capturamos mucha información. Ahí está embadurnado medio mundo, caballero, se lo digo. De los guarimberos, de los que dan la cara. Agarramos a uno de sus cerebros, que estaba escondidito, que no aparece, calladito, que recibe la plata de allá del norte, que la distribuye, que planificaba la tranca del municipio tal, que entregaba las armas, que pagaba a los francotiradores, que mataron a los guardias nacionales, ¿ah? Que mataron a nuestros dignos oficiales y personal de la Guardia Nacional, que hirieron a no sé cuántos centenares de venezolanos. Lo capturamos, está preso, cayó con los kilos, como se dice, cayó completico, y además está hablando y lo está diciendo todo. ¿Eh? Ahí está involucrado medio mundo, como dicen Raimundo y todo el mundo. En el doble rol, el loco que va adelante, ¿ah? Para destruir, ¿qué? La democracia venezolana. ¿Ah? Para imponer en Venezuela un modelo de estos del capitalismo salvaje, para acabar con los logros sociales de la revolución, pero sobre todo para ponerle la mano al petróleo, la gran riqueza natural. Y poniéndole la mano al petróleo, comenzar a torcerle el rumbo al mundo multipolar que hay. Torcerle rumbo. Y con el petróleo venezolano, que es la máxima reserva del mundo, imponerle condiciones a los grandes del mundo, a China, a la India, que son socios crecientes y aliados crecientes de la Venezuela libre e independiente, a Rusia, y controlando la energía, controlar la economía del mundo. Sería una ventaja estratégica. Mundo, tanto en el campo energético como en el campo geopolítico del poder, tomando el control de Venezuela y de nuestro petróleo y de nuestra economía, le torcerían el rumbo a 18 estados del Caribe, que gracias a Petrocaribe van avanzando en sus procesos económicos, sociales, acuerdos justos. Petrocaribe, Venezuela tiene una importancia muy grande. Por eso es que ellos juegan a estos modelos de lanzar al loco a destruir, a crear violencia, a generar terrorismo, a generar odios para generar una guerra civil. ¿Qué es lo que buscan? No ha habido guerra civil ni habrá. No ha habido golpe de Estado ni habrá. Aquí lo que viene es revolución. Revolución, victoria y victoria. Eso es lo que viene. Y más ahora con la clase obrera cada vez más incorporada. Cada vez más incorporada al proceso revolucionario. Pero me acordé de ti porque ese 6 de diciembre, una vez que hablamos con el comandante, yo recuerdo porque yo estaba enfermo y vine a la reunión enfermo. Tenía hepatitis, dengue y tres cosas tenía esa vez. Estaba muy, muy enfermo, pero no, solo no podíamos perdernos. Teníamos muchas responsabilidades y nos reunimos con Franklin. No venía de filas bolivarianas. Y Franklin habló con el comandante Chávez y después me contó que quedó estremecido por la sinceridad de ese hombre que él por primera vez veía. Y Franklin selló, viniendo de fila social cristiana, correcto, selló un compromiso de corazón sincero con el comandante Chávez, y mire cómo lo ha cumplido. Pasamos el golpe de abril del 2002, el golpe petrolero, pasamos todas las coyunturas y ahí están hombres como Franklin Rondón y muchos como él, allí firme con la revolución y ahora con el socialismo. Gracias, presidente. No, gracias a ti por haber sido consecuente con ese juramento que hiciste con Chávez. Gracias a ti. Y nuestro juramento, presidente, es para toda la vida. Quisiera no terminar esta intervención, agradecerle la oportunidad, sin antes agradecer y darle un saludo a los trabajadores cubanos, porque este primero de mayo van a marchar los trabajadores cubanos en honor a nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías, y creo que eso es importante que lo hagamos, sí señor. Qué bueno, bueno. Saludos a los trabajadores cubanos de acá. Telesur transmitirá esa tremenda, inmensa marcha que hace en Cuba. Sí. La clase obrera cubana, seguro. Sí. La transmitirá Telesur. Y le enviamos un saludo de acá al comandante Fidel Castro Ruz, comandante de mil batallas, de mil siglos, de mil victorias, de mil amores. Al presidente Raúl Castro, a todo el pueblo cubano. Y vamos entonces a activar esa jornada, pero muy activa. Yo quisiera, valga la expresión, activarla muy activa. Yo quisiera participar en esa jornada. Cuando ustedes ya tengan bien avanzado, para escuchar a los trabajadores públicos, para ver cómo nosotros podemos de verdad construir una administración pública socialista, moderna, que atienda con amor al pueblo, que resuelva todos los problemas, que agilice todo. Un servidor público moderno, avanzada del siglo XXI, socialista, bolivariano, con corazón chavista. Yo quiero ver y aprender, porque en esas jornadas uno aprende demasiado, porque el trabajador es el que sabe, como dicen, lo concreto. El qué hacer, el cómo hacerlo, qué hay que mejorar, qué está fallando, dónde está lo malo, dónde está la ineficiencia. El trabajador lo sabe todo. Todo lo sabe el trabajador y la trabajadora. Así que muchas gracias por la propuesta. ¿Ustedes están de acuerdo con la propuesta? Aprobado, pues. Vamos entonces a una reforma integral del Estatuto de la Función Pública por la vía de la ley habilitante. Sí va, trabajadores y trabajadoras. Vamos a darle la palabra al compañero Marco Tulio Crocker, Marco Tulio Díaz, vocero de los trabajadores de la construcción. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Bueno, presidente, buenas tardes. Buenas tardes al vicepresidente, a los ministros presentes. Y especialmente pues un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, especialmente para los trabajadores de la construcción. Yo tenía varios puntos que se convierten en propuestas, porque nosotros hemos entendido, llevando la vocería, el liderazgo ante nuestra clase trabajadora del sector construcción, que el papel histórico que los trabajadores de este sector hemos jugado y vamos a seguir jugando en la revolución ha sido determinante, específicamente en la gran avanzada en lo que tiene que ver la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Y ahí hay un tema importante que los trabajadores están apostando a seguir avanzando, no solamente en la consolidación de la gran misión Vivienda Venezuela, sino en toda la infraestructura nacional que se construye y la que viene por construir. Hoy somos uno de los primeros países en el planeta Tierra que tiene simultáneamente grandes proyectos de construcción a la misma vez. Eso solo se ve en revolución, eso no se puede ver en países capitalistas. Entonces, ahí en ese tema de la gran misión Vivienda Venezuela, nosotros, el sector construcción, y yo hago un llamado a todo el movimiento sindical que se defina como bolivariano, como revolucionario, como patriota, que llegó la hora de marcarnos en una verdadera unidad de los trabajadores de este sector y dejar de un lado los intereses, las prebendas personales, y construir un poderoso movimiento bolivariano único de los trabajadores del sector construcción. Y esa es una propuesta que la hago en nombre de la clase obrera del sector de la construcción. Y yo sé que los demás camaradas que están definidos abiertamente con la revolución bolivariana van a estar ganados para construir ese poderoso movimiento único bolivariano del sector de la construcción para garantizar la vivienda de los venezolanos, pero para garantizar la patria de Bolívar y Chávez. En segundo lugar, presidente, ya hemos estado desde hace 2 años, hemos estado de la mano con el ministro Ricardo Molina y todo el ejecutivo de gobierno que él tiene en el Ministerio de Vivienda, con todos los viceministros. Hemos estado de la mano evaluando, analizando, sujetando cualquier situación de conflicto que haya que resolver, y siempre hemos dado contraste en resolver oportunamente los problemas de los trabajadores, porque debemos entender que hay empresas que asumen compromisos con la patria, con el gobierno, pero terminan pues desviando de un lado ese compromiso que se tiene con la construcción de vivienda. Entonces, por eso hemos estado planteando, proponiendo, y justamente en el día de hoy, en la mañana, tuvimos una reunión importante que el próximo 13 de mayo vamos a seguir consolidando con el tema de la misión Vivienda Obrera que usted lanzó el 9 de abril junto a nosotros aquí mismo en el Palacio a las afueras, donde lanza la misión Vivienda Obrera. Eso hay que consolidarla para que la vivienda obrera sea sujeta de ese valor agregado de la productividad y del trabajo de los propios trabajadores, y poder nosotros presentar los proyectos que tenemos a la mano a nivel de todo el territorio nacional para que los trabajadores sean dignificados, más allá de los que están siendo dignificados, que estamos recibiendo vivienda directamente de la misión Vivienda Obrera, que usted mismo ha entregado directamente a los trabajadores, y el ministro Ricardo en jueves de vivienda y viene de vivienda ha entregado también directamente vivienda a los trabajadores. Y termino, presidente, porque sé que la hora es un poco cuesta arriba. Nosotros estamos planteando, presidente, la creación es una propuesta conjunta. Y ahí están ganadas las partes, en este caso el sector empresarial, tanto privado como público, o sea, la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Bolivariana de la Construcción y el sector del movimiento sindical bolivariano, a integrarnos en una política que nos permita avanzar a erradicar ese fenómeno que se nos ha filtrado y que de alguna manera eso es arrastrado desde la Cuarta República, se nos quedó ahí y sigue entonces sujetado a ese tema de guarimba, de paramilitares, de personas que son ajenas al movimiento sindical, y eso se califica o se agrega al movimiento sindical, que sí está a la altura del compromiso con la patria y en la defensa de los derechos sociales de los trabajadores. Entonces nosotros hemos planteado un registro nacional único, de manera articulada con el INSE Construcción, con la gran misión Sabel y Trabajo, para cuantificar y conocer la realidad de nuestros trabajadores, la juventud obrera, pero también conocer con cuánto mano de obra calificada contamos en el país para de alguna manera seguir en el sector construcción. Para de alguna manera, ahí en ese registro, conocer cuántas empresas tenemos, crear el mapa territorial del sector construcción y conocer la realidad de las obras que se ejecutan o las obras que se vayan a ejecutar. Y entonces, eso es un punto que tenemos que debatir. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacerlo de una vez. Registro único de todas las empresas y trabajadores de la construcción. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y acabar con la venta de cupos de trabajo, los trabajadores de la construcción. Acabar con eso. Para que los trabajadores tengan acceso a su trabajo, de verdad. Presidente, acaba usted prácticamente leer mi pensamiento y está escrito aquí. Nosotros, desde el movimiento sindical bolivariano, porque nosotros entendemos que estamos en una realidad diferente a la de la Cuarta República. Hoy tenemos un poder popular que en nuestras comunas, nuestros consejos comunales, que trabajamos de la mano con ellos en el sector para cuantificar la mano de obra de ese sector y ponerla a producir en esa área de trabajo que se va a ejecutar ese proyecto. Nosotros aquí estamos planteando, y esta es una propuesta que tenemos que darle el calor desde la clase obrera y desde el movimiento sindical bolivariano, nosotros queremos que en ese mismo registro, ministro Ricardo, para que usted vaya captando, crear un sistema social del trabajo y de empleo. ¿Por qué de empleo? Porque nosotros administramos por convención colectiva el 75% del empleo, pero eso se ha desorientado hacia otros niveles y eso ha llegado inclusive a mano que no son las manos de los dirigentes ni de los sindicatos originarios legítimos de los trabajadores. Entonces eso se ha compuesto para que haya en el sector una situación irregular de mafia, de grupos paralelos que en vez de contribuir con el desarrollo del país, lo que hacen es hacerle daño a la revolución y ahí caemos todos y pagamos los platos rotos todos. Entonces nosotros no podemos seguir avalando ese tema. Entonces que se permita la creación y que junto a la gran misión Saber y Trabajo, al INSE Construcción, al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, ahora el nombre que él se le va a poner, y junto a los sindicatos y a las federaciones, podamos determinar realmente la mano de obra de empleo que va a estar distribuida en toda la región, en todas las obras que se van a ejecutar a nivel nacional. Y termino, presidente, lo más importante. Usted acaba de hacer un anuncio que va a dignificar al pueblo trabajador venezolano en todos los rangos que tienen que ver de todos los sectores. El anuncio puede ser el salario mínimo. Pero quiero anunciar, presidente, que gracias a la revolución, gracias al comandante supremo y gracias a usted, nosotros pudimos discutir el contrato del sector construcción el año pasado y ahí logramos entender el proceso de este sector construcción y lo que de alguna manera entendimos desde los trabajadores, los beneficios adquiridos ahí, el incremento del salario y para este año, ahorita el primero de mayo, a partir del primero de mayo, de acuerdo al contrato colectivo, nosotros estamos recibiendo para más de 1 millón de trabajadores del sector construcción un aumento de salario que estamos sentados con el ministro Ricardo Molina y con el ministro Jesús Martínez para determinar con sinceridad, de acuerdo a lo que realmente tenemos a la mano, sobre todo en el tema de la gran misión Vivienda Venezuela, para que los trabajadores queden conformes con el anuncio del aumento de salario en el sector construcción para el próximo primero de mayo. Eso queda a disposición de ustedes, que debe darle pues el visto bueno de acuerdo a las propuestas que están ya planteadas ante el Ministerio del Trabajo. Correcto. Entonces, gracias, presidente. Gracias. Marco Tulio Díaz, dirigente nacional de los trabajadores de la construcción. Contrato colectivo. Yo insisto en el planteamiento. Contratos colectivos deben trascender las limitaciones y la dispersión de lo que conocemos, de las contrataciones colectivas que heredamos de la Cuarta República, que son unos libros que no los lee nadie, que tienen 200 artículos, era la trampa que nos metían los sindicaleros para vendernos, pues, vender a los trabajadores. Simplifiquemos la contratación colectiva, trabajemos en módulos clave de la estabilidad laboral, en módulos clave de los derechos socioeconómicos, en módulos clave de la recreación para sí y para su familia, en módulos de vivienda, en módulos de salud reales, en módulos de educación, de prevención social, módulos. Hagamos una reingeniería, diría un tecnócrata, una reingeniería de los procesos y de las contrataciones colectivas para que de verdad beneficien al trabajador. Máximo ejemplo que yo conozco que se hizo algo parecido a eso, lo tuvimos hace unos 2 años, 3 años en el metro, donde con mucho menos hicimos más. El contrato costó menos, ese fue el antepenúltimo contrato, costó menos que el anterior. Y se le dieron más beneficios reales a la familia del trabajador. Y se ha ido construyendo un nuevo módulo social. No por casualidad, en el sistema Metro de Caracas, que tiene ya más de 6.000 trabajadores. Imagínate tú, yo me quedé en las cifras lejanas. Cuando yo trabajé en el metro tenía 4.500 trabajadores. Ahorita tienen 9.100. No por casualidad, en el metro de Caracas tenemos el apoyo del 80% de los trabajadores. Apoyo activo, consciente, emocionado, alegre. No es cualquier apoyo, no es un apoyo con cara de perro, te apoyo. No, es un apoyo feliz, alegre, motivado, consciente. Y le planteamos al trabajador, hay que plantearle la verdad. Vamos a un nuevo tipo de contratos colectivos que rompa con la vieja concepción lochera y falsa de contratos dispersos. Y concentrémonos en hacer, mira, ustedes como dirección sindical tienen que centrarse, aquí tiene un hombre que conoce bastante de eso, con las experiencias, y ustedes buscar un método para reformular todas esas contrataciones que al final no benefician a nadie. La prima tal, la prima tal, la prima tal, la prima del abuelo, la prima, y al final es mentira, están engañando al trabajador. Entonces, aprovechemos cada segundo de cada contrato que estamos discutiendo y que vamos a seguir discutiendo, avancemos. Y hay que buscar, ustedes saben, un punto de equilibrio entre la necesidad real y la posibilidad. Siempre el punto de equilibrio justo, necesidad y posibilidad. Y vamos buscando el punto, rácata, y avanzamos. Con objetividad. Yo siempre cuento cómo nosotros discutíamos como dirigentes sindicales los contratos del metro. Nosotros hacíamos un estudio. Ahí había una generación de dirigentes sindicales. Algunos se mantienen consecuentes con la clase obrera, otros se fueron para su casa. Yo siempre recuerdo, no voy a nombrar a ninguno, pero recuerdo compañeros con mucho cariño. En los años 90, 91, 92, 93, nosotros hacíamos un estudio, teníamos un equipo bueno, un estudio de las posibilidades reales económicas de la empresa, del costo del contrato, del costo de cada cláusula. Y cuando le poníamos así a la empresa, aquí está la propuesta de contrato, ya nosotros sabíamos que era viable. Y si le decíamos cláusula tal, aumento salarial, proponemos esto, es porque nosotros estábamos proponiendo algo objetivo ahí. Entonces la empresa nos tiraba en la vieja usanza de la Cuarta República, unos abogados allí, formados en el IESA, tecnócratas, neoliberales, a lenguarear. Nosotros nosotros venimos a estar lengüereando aquí. Venimos a que discutamos con seriedad esto. Y siempre, por lo menos en dos oportunidades, que nunca olvido, el último contrato que se firmaba era el que habíamos puesto el primer día allí. Porque lo sustentábamos con costos económicos, posibilidades. Y estábamos en la Cuarta República, que no se estaba pensando en protección de educación, de salud. No había derecho para nadie. No había nada, ni estabilidad laboral, ni nada. Ahí me botaron del metro, era más el tiempo que estaba botado que el que estaba adentro. De cada ratico. Sí, perseguido. Yo de pronto iba por una reunión en la estación Capitolio y la DICID entonces ponía una bomba. ¡Pum! Explotaba una bomba. A veces a los trabajadores les daba miedo. Y ahí me daba inclusive cosas pasar por una estación, por una reunión con trabajadores, porque pasaba algo después que yo pasaba. Una bomba, alguna cosa ponían. Con Reinaldo García, recuerdo que era supervisor en la época. Y bueno, un conjunto de compañeros de trabajo. Pero así era un modelo que siempre nosotros creímos en ese modelo. Y ahora más en socialismo. Ahora que hemos aprendido más y que el socialismo protege, garantiza. Ahora más en socialismo. Vamos a construir un nuevo formato, un nuevo modelo socialista. En el caso de las empresas estatales, pongamos en el centro la producción, el crecimiento, los compromisos de expansión, porque esas fuerzas productivas que están ahí son de los trabajadores, no es de un burgués que se enriquece. Pongamos en el centro la transformación productiva de todos los, digamos, órganos económicos, empresas a las cuales pertenecen ustedes, o órganos administrativos en el caso de la administración pública. Es una oportunidad de oro. Estas oportunidades en la vida vienen una sola vez. Esta oportunidad le llegó a Venezuela y tenemos que terminarla de consolidar y de hacer irreversible la revolución socialista del siglo XXI venezolana. ¡Irreversible! Vamos a darle la palabra al cuarto y último vocero por ahora. el compañero Will Rangel, que es presidente de la Central Nacional de Trabajadores Socialistas y además es presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros. Ahí también se dio un proceso bien bonito e interesante. Las tres grandes federaciones se unificaron en una sola y bueno, los trabajadores petroleros comprometidos con la patria andan en la vanguardia de la vanguardia. Un saludo a toda la clase obrera petrolera que está a esta hora, mira, echándole pierna en los campos petroleros, en la refinería, siempre, siempre el trabajador petrolero. Mira, el trabajador petrolero, tú lo diferencias en la calle porque tiene siempre una sonrisa de satisfacción por el esfuerzo que hace por la patria. Los trabajadores petroleros siempre andan enérgicos, sonrientes, optimistas. Vamos a ver la palabra al sonriente Will Rangel. Bueno, presidente, ya que empezó por el sector, por supuesto, como trabajador de 32 años en la industria, quiero darle las gracias, pues, en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras, por esta invitación a este primer encuentro en el marco, pues, de la batalla económica que andamos. Y, por supuesto, en este salón que hace 2 años nos cargamos mucho de energía, ¿no? Y en nombre de la central, que también es una creación del comandante Chávez, nosotros no nos amilanamos ante lo que la derecha dice, que nosotros éramos chavistas arrodillados al gobierno, ¿no? Nosotros sí éramos chavistas, somos revolucionarios y socialistas, que no quede duda, con mucho orgullo, como clase obrera venezolana. Y por supuesto, hablando como del sector petrolero, que actualmente, como usted dice, están nuestros compañeros de guardia de 3 a 11, porque nosotros tenemos un sistema continuo, la industria no se para, ni la parará nadie, porque aquí no hay posibilidades que pare la industria, porque hay una clase obrera con profundo conocimiento de la industria y elevada conciencia. Fundamental, en el 2002 lo demostramos, con las Fuerzas Armadas, ese binomio tan importante que el comandante siempre impulsó, poder cívico, militar y el pueblo, y que nosotros reivindicamos. Voy a empezar hoy a decir que orgullosamente esta clase obrera de la central bolivariana y todos los trabajadores y trabajadoras, como usted dijo, que aquí no tiene eco la derecha ni el imperialismo, nosotros somos milicianos. En el marco del 326 de la Constitución de la República de Venezuela, donde hay una corresponsabilidad de defensa de la patria, somos milicianos. Y téngalo por seguro que más temprano que tarde, el 100% de la membresía y de la clase obrera revolucionaria será miliciano. Porque así tiene que ser. Porque eso es un sueño de Chávez. Y quien sea chavista debe ser miliciano. Ahora, tiene milicia quien tiene pueblo. El que no tiene pueblo no puede tener milicia. Por eso la derecha, inclusive me demandaron ante una fiscalía, un tribunal, no sé, por agavillamiento, porque yo estaba incitando a delinquir a los trabajadores. Pues yo estoy orgulloso de ser miliciano, obrerista, chavista, y hoy con un presidente obrero que le ha echado un camión, como usted dice, ante esta arremetida del fascismo, ¿no? Nosotros, presidente, creo que hablamos trabajadores muchas cosas. Es importante que el mundo sepa que aquí sí hay un diálogo, que lo que ellos dicen, no creemos en el tripartismo. Nosotros condenamos el tripartismo como un entreguismo de la clase contra sus propios intereses. Nosotros creemos en este diálogo social más amplio, como es el Consejo Superior del Trabajo, por lo menos. Allí están la Asamblea Nacional, está el Estado, está el Tribunal Supremo de Justicia, está la clase obrera y los empresarios revolucionarios. Eso es un diálogo social de mucha más amplitud en el cual nosotros apostamos, ¿no? Por eso no creemos en ese tripartismo que pretenden imponernos. Y gracias al comandante Chávez tenemos soberanía, y esa soberanía nos permite tomar nuestras propias decisiones. Le decía que en el marco de esta ley, que hoy tiene 2 años, yo creo que hemos hablado de todas las bondades tradicionales, ¿no? Nos hemos ido al tema de los contratos colectivos, el incremento salarial y todas estas cosas que usted ha anunciado, presidente, están garantizadas si nosotros defendemos la revolución y preservamos esto. Y por supuesto, eso significa que el Lo superior que tiene que hacer la clase obrera es la defensa de la revolución para garantizar todo el andamiaje social que tenemos garantizado tanto en la revolución como en esta ley. Pero yo como clase obrera, presidente, creo que lo más importante de esta ley no lo hemos desarrollado aún. Y lo explicaba el compañero Jesús. No le gusta que le diga ministro. Él es un trabajador como nosotros, ¿no? Pero venimos debatiendo con él, gracias a la apertura que le ha dado allí, el tema del artículo 25 de esta Constitución, capítulo tercero, que ahí está el plan de la patria de la clase obrera. Cuando nosotros logremos trascender este artículo 25 y el 367, el 367, nosotros habremos avanzado como clase. Yo creo que el comandante Chávez... Es importante leer algo del artículo 25 del capítulo 3 del derecho al trabajo y el deber de trabajar. Artículo 25, objetivo del proceso social del trabajo. El proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz. Ese es el papel histórico que tiene que jugar la clase obrera en esta revolución. Y ahí hay seis numerales, presidente. Y el 365. Y el 367. 367. Vamos a leerlo, porque la gente no puede quedarse. Así hay programas de televisión que sale un abogado diciendo, yo te demando a ti por el 367, el 368, el 25. Y la gente al final no sabe qué es lo que es. El 367 es largo. Dice atribuciones y finalidades de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Entonces dice, las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras tendrán las siguientes atribuciones y finalidades. Uno, garantizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados y afiliadas para su desarrollo integral y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración ética del trabajo. Dos, contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo, etcétera, etcétera. Son 16 atribuciones y finalidades. De verdad que esto es un programa de formación, de trabajo, para la construcción del socialismo, como la sociedad verdaderamente humana, democrática, donde la vida esté garantizada en su máxima esplendor, en su máximo desarrollo. Presidente, quiero decirle, en el 367, el número 2, nosotros pasamos de eso a los hechos. Nosotros estamos empeñados en la Federación Petrolera. Nosotros tenemos 123 sindicatos a nivel nacional en los 17 estados petroleros. Nosotros queremos convertir cada uno de esos sindicatos en unidades productivas. Y ya arrancamos en el estado Zulia, arrancamos con una unidad productiva en un sindicato de Cabima, que acabamos de venderle 4.500 kilos de pollo que salen de los dineros que los propios trabajadores cotizan, haciendo una optimización de los costos, y generamos ese producto para nuestros compañeros de trabajo y para el pueblo si hay el excedente, ¿no? Pero claro, el capitalismo eso nos los atacó de una vez y alguien que nos facilitó la matanza de los animales y el famoso permiso de Sasa. El llamado beneficio. Entonces nos bloqueó. Pero afortunadamente allí, en una conversación con el alcalde Félix Bracho, nosotros estamos, él está cediendo unos terrenos allí y creemos que vamos a tener un apoyo de ese alcalde patriota para industrializar ese trabajo voluntario que los dirigentes sindicales, que normalmente tienen los permisos sindicales que les da su convención colectiva, los optimicemos utilizándolo, además de los reclamos naturales, porque esos compañeros andan por los muelles explicando la convención colectiva, explicando las bondades de la revolución y debatiendo algunas cosas que alguna gente deja de hacer y que tenemos que, definitivamente, están contempladas en la ley y en la convención y tenemos que hacerlas cumplir, pues. Entonces, además de esa actividad, hacemos la actividad esta de productividad. Vamos ahí con un tema de gallinas ponedoras para vender huevos a los trabajadores. hay una idea en las zonas donde está el mar, crear un sindicato pesquero que va a obtener productos, vamos a comprar unos peñeros, y, o sea, en fin, es algo como para en esta guerra económica mostrar algo diferente y que los sindicatos no son únicos y exclusivamente para el reclamo, para los planteamientos sindicales nada más, sino para contribuir pues con, como dice bien la ley allí, y en ese marco nosotros, presidente, por supuesto, en el sector petrolero, tenemos que contar con el apoyo irrestricto pues, del presidente de Petróleo de Venezuela, que es el ministro Ramírez, y hoy aproveché pues, de darle algunos tics de esa situación para que nos apoye 100% en esa actividad que estamos desarrollando. Bueno, gracias. Gracias, compañero. Ahí pero, presidente, te falta. Es importante también porque usted metió el tema producción por sector, pero por supuesto yo represento, de alguna manera soy el vocero de todos los sectores. Yo le decía hace momento que estuvimos en La Habana en unos intercambios allí con el tema internacional y queremos reforzar esa idea que usted siempre ha manejado de nuestros agregados laborales en las embajadas de los países hermanos. Ese es un petitorio que sale desde la central y que nosotros queremos hacerlo realidad porque en el plano internacional realmente nosotros como central, como clase obrera, estamos un poco debilitados, presidente. Perfecto. Muchas gracias, camarada. Bueno. Y por supuesto invitarlo para el Congreso. Bueno, que arranca el 8, el 10 de este mes de mayo desde la Gran Guayana. En honor, porque estoy convencido que esa clase obrera va a avanzar, presidente, y estoy seguro de que vendrán proyectos productivos de parte yo de la clase obrera. Estoy seguro de eso. Yo confío en la clase obrera de Guayana. Plenamente, absolutamente. Y cuando debato y propongo ideas, es desde mi condición de trabajador, de trabajador a trabajador, pero ahora como presidente, con las responsabilidades que la vida nos trajo y me trajo. Y con la responsabilidad mayor de garantizar que el modelo socialista sea exitoso, avance, supere al capitalismo en todos los campos. El socialismo supera en el campo ético al capitalismo, porque es profundamente humano. Lo supera en el campo espiritual también. Lo supera en el campo social de la justicia, de la igualdad. Y lo tiene que superar en el campo económico, a todo nivel, en la eficiencia económica, de la gestión, de la sustentabilidad de los proyectos, de la reposición del capital, de la generación de riqueza. ¿Para qué vamos a generar riqueza? Y en las unidades productivas de distintos tamaños, en las cadenas productivas, ¿para qué generamos riqueza? Para la expansión económica de la base económica del país y para distribuirla, cada vez más, para distribuirla y nuestros muchachos tengan derecho al estudio. ¿Ustedes creen que si hubiera una reposición del capitalismo en Venezuela y la burguesía retomara el poder, continuarían los planes de educación pública abierta, garantizada para todos nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Se acabaría? ¿Lo privatizarían otra vez inmediatamente? Y así todos los campos, así que el socialismo ha sido y es superior en todos los campos de lo social para generar derechos, para proteger derechos. Es superior, ya lo demostró, es exitoso. Ahora tenemos que ser superiores en el campo de la productividad, de la producción, de la organización para el trabajo, de la eficiencia en la administración. Superiores, eficiencia socialista en todos los campos de la dirección, de la administración, de la gerencia, con nuevos modelos, nuevos formatos. Es una de las grandes tareas que queda pendiente entonces ya en el marco de la nueva ofensiva económica. Dejo instalada entonces la conferencia de paz de la clase obrera y que la clase obrera asuma las grandes tareas de la ofensiva económica, del desarrollo, de la expansión y sobre todo de la formación ideológica, espiritual, política para construir una sociedad verdaderamente libre, que es la sociedad socialista. Buenas noches, yo voy a despedir esta cadena nacional